Hola, hola, hola, hola, hola. Se prendió la luz y dije hola, hola, hola. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va a todos ustedes? Estamos transmitiendo desde un punto en el universo. Buenas noches. El saludo, saludo. Saludo. Hola. Hola. Hola. Hola. Estamos... Buenas tardes. Muy. Sabe que me suena por este solo. No me diga. Es una cosa. Estoy como loco. ¿Tiene problema auditivo? Sí, me está aturdiendo. Bueno. Hablamos fuerte entonces, dice aturde. No, yo tengo la voz ronca, como ve. ¿Te parece Joe Cocker mal? Pero buen tono, ¿eh? Muy está bueno. Bien. ¿Sí? Sí, me gusta, bueno. Te falta un whisky así en la mano y hola, chica. No, me quedo así, yo no me compro nada, me quedo resfriado de por vida. Es una cosa. Claro, déjese de joder. Perdón, no, bueno, sigamos. Señoras, señores, hoy estamos de festejo porque cumplimos 50 programas. Que los aplausos. No hay aplausos. Mucha gente en el estudio. Gente, sí. La gente aplaude afuera, pasa y dice que están todos locos. Sí, hay sándwiches de migas. Hay sándwiches de migas, masa fina, champán, sidra, coca. No, gaseosa. Gaseosa. Agua, para que quede agua. Coca Light. Uy, Marte, no dijo Coca-Cola Light. Claro, no, si lo decís. Decís Pepsi. Cero. Mate. Cero. Té. Sí. Ah, y tenemos los regalos. Tenemos regalitos. Sí, yo quiero regalito. No puede haber después un arreglo. Después te vamos a dar algo también. No, ¿no te estás loco? ¿Qué le pasa? Con esa refresa, vos por ahí. Bien. Yo sabía que me tenía que resfriar más. Feliz cumple, la neurona. Sí, la neurona. Estamos cumpliendo 50 programas aquí. Sí. No 50. FM Moreno. No 50 años, como me mandaron recién. Yo le agradezco mucho. Ojalá tuviera 50 años, pero ya los pasé. Es más, estoy en la semana que viene. Bueno, ahí nomás lo pasaste. Cuando nosotros lleguemos, nos vamos a poner. Soy casi sexagenario. Sexagenario. Suena feo. Sexagenario suena feo. Crimen, así. No me siento, yo me siento como un pibe de 20. Mal. Con arruinado. El cuerpo de uno de 70. Claro, algunas cosas no responden, pero otras sí. El cerebro lo tiene bien. Más o menos. Excepto la baba pichorra que no la controla. No me hagan acordar. Hoy estábamos almorzando. Yo estaba comiendo muy frugalmente unas papas fritas con dos huevos fritos. Wow. Bien, bueno, pero por lo menos no carne. Bien. Sí, no, y el churrasco también. Ah, bueno, ahí ya está. Y el hígado. Una cosa frugal. De repente siento un ruido detrás mío. Atrás tú sí quité, epa, que no controlo. Y vi una cosa rosada que... Sí, algo así. Uy, ay, no, se apagó. Se cortó. ¿Vos escuchás algo ahí? Yo acá no escucho nada. Ahí? ¿No escuchás? Ah, sí, de allá sí, pero nosotros no. No, bueno, nosotros no escuchamos, quedamos... Quedamos como que hablamos y... Ah, me veo yo así con el dedo y no escuchamos, estamos como sordos. Bueno, no importa, seguimos igual. Bueno, dale. Después el técnico va a venir. ¿Se fue mañana. El retorno o se fue el retorno? Se fue el retorno. No, por ahí se desenchufó de ahí. Alguien tocó. Ah, nosotros sí. No. Porque es espantoso. Bueno, no, ¿tenés la espica? ¿No trajiste si nos escuchamos? No, yo tenía el MP5. Yo tengo un pendrive, no sé si sirve. No, para escuchar a todos acá. Ponemos la radiecito ahí, una carina o una Siete Mares. Y listo, eso... Siete Mares viejos, las Siete Mares, no... ¿qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? Un montón de cosas. Vamos a tener consignas, vamos a tener juegos, vamos a tener premios, vamos a tener... Sí, tenemos premios. Que remar las tres horas. Tengo un premio para damas, es una cosa qué muy bien. Linda. Ahí está, volvimos. Era un dedo. Hoy estás con todas las luces. Hoy estás con todas las luces. Son el teléfono, ¿no? Sí, porque están entrando mensajes también. Ah, mire. Estamos a full, chicos. Cuando salgan los mensajes, avísenos. Hay que pasar el número. Pero si no pasamos el número. Ese mensaje era: acordate de pasar el número. Uy. Para salir al aire, 466-6559. O nos puedes enviar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. 15-61-5403-59. Listo, ya está. Ah, listo. Ahora sí, me saqué el culo. ¿Qué día es? 8 de septiembre. Espera que estoy poniendo gracias. ¿A quién? 8 de septiembre, miércoles. A la señorita que me mandó un mensaje. Enviar. Listo. No, pero no se tome el tiempo de la radio para... No, te equivocado. ¿Qué quiere? Me confundí. ¿Sí? Claro, confuso, no. Ah, mirá qué bueno. Acá? Ah, mire, Wilson Pickett. Ah, no sé qué hace acá. ¿Qué? Wilson Pickett. ¿Qué es? ¿Lo conoce usted a Wilson Pickett, don Jorge? El que corre carrera. ¿Esto sabe sí, lo que es? Mira. No, es a Wilson el que Pickett. Corre carrera. ¿Sabe lo que es Pique. Esto? Una maravilla, una Pique. Maravilla. Bien. Piquete. ¿Qué dice ahí? Se desaceleró la actividad industrial debido a las restricciones del gas. ¿Se acuerda que hay que retener los gases para ir viajando? Siempre. A la luna, ¿eh? Claro, sí. Claro. Bien. Ah, y la luna, ahí tenemos también. Ahí vamos a decir algo de la luna más luego. Pero ya pasó la desaceleración, ya está lo del gas. Ahora claro. Ya no tenemos problema. Sí, ¿cómo no? Sigue, pero... No, sí, sí. Todavía no. Ya sí. Empieza el calor, no hay problema. Porque el gas cuando se bombea, que lo tiene que bombear líquido, sí, con la baja temperatura que es, se congelan las cañerías, por eso no llega el gas. Viste que levanta las cejas cuando dice algo, ¿entendés, tontitos? Porque me acuerdo. Son tontos. Son tontos ustedes, entiendo. Les tengo que explicar todo. Papá, ¿cómo te caen con el gas? Bueno, un informe... Uy, permiso, yo voy a sonarme la nariz y a ponerme... Y bien cerca del micrófono. Las gotitas. Sí. Cuando hagas eso con la nariz, con las gotitas, no delante mío porque me da. Eso lo compré yo, pues los 50 por gramo. ¿Cuánto trajo? 5. Un peso en caramelo. No, un peso no es esto de caramelo. Si esto deben estar como 30 centavos y acá tenés, a ver, para que soy como ese de la película, como 10. Y un peso no. Me cagaron, voy a ir devolviendo lo que me dio de más. Para mí sí, son masticables. No, ojo, ojo. ¿Por qué lo mastica? Pero te rompe la muela, ¿tenés muela? Ah, no le importa. Son para chupar. Ah, ¿sí? Usted como le gusta chupar seguido. Yo no, digo, no, son ácidos, no. No seguido, son no ácidos, te hacen cerrar los ojitos. No, pero no son ricos porque tienen azúcar, azúcar impalpable. Amigo, impalpable, qué feo. No, son palpables, se puede tragar. ¿Ah, sí? Te podés atorar lo único, ¿no? Bien. Siempre. Sigamos. Me lo recuerda cada 15 minutos, pero bueno. Está perfecto. Mirá lo que es eso. No se puede hacer eso, no se puede. No estamos en tele. Qué impresión. Vamos a poner una cámara de circuito cero. Menos mal que tiene tapada la nariz y hace eso en la nariz, porque otra cosa yo me voy corriendo. Un poquito, un poquito, emoción. Mirá. No, es una... Tiene tapada la nariz, Pablo, y se está poniendo esos cosos. Le erré el agujero de la nariz. No me veo. Eran para los ojos eso. Igual que todos los conductos, si vos te pones una gotita en los ojos, después te las tragas. ¿Nunca sentiste el gusto? Sí. ¿Que uno se convierte en ni porque otro sexo? Tenés todos los canales, pero usted los se pone, ¿usted tiene el ojo que se comunica con el estómago? Bueno. Ay, bueno. Bueno, que salga Carmen. Hola. ¿Cómo que no? Cállese la boca. A ver, ¿hola? Hola. Sí, ¿quién es que habla? Sí, Carmen, yo soy del barrio de Almagro. Almagro, qué lindo barrio ese, sobre todo de este San Lorenzo de Almagro. Es una cosa loca. Ah, mire usted. Hola, Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Impresionante. Mirá, hola. Sí, escuchamos. Tiene la radio. Ah, porque tiene delay, por esto eso. Esto lo quiero decir yo. Carmen, ¿podés bajar un poquito la radio? Siempre me encantó decirlo. Bueno, porque... un poquito. Si se cree que sos fobi. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Hola. Bueno. Ahora yo sí. Yo llamaba para, felicitarlos. Sí. Por los programas, que tengan muchos más. Vamos a tratar. Quería pedirles, si podían pasarme un tema. ¿De quién? El de Sabina. Sabina. ¿Puede ser 19 días y 500 noches? Sí, pero acá sí, el operador dice, acá que, el operador sí. Dice que sí, así que... Yo lo que hay, Carmen. Ya bien. Está saliendo el avión y está viniendo para acá. ¿Avión? Sí, ah, bueno, sí, bárbaro. Vamos, tenemos una versión en vivo. Bueno, pero yo quería pedir un favorcito. A ver. Yo quiero que me lo dedique el señor Pomelito. Pomelito. Ese es moi. ¿Vos sos Pomelito? Sí, no. Yo soy Pomelito. Ay, contame por qué te dicen Pomelito. Voy a contar la Pomelo chiquito. No, está Pomelo, que es ese, el rock and roll, nene. Pero es un personaje. Yo soy Pomelito. Bueno. La historia viene así. En una época me dediqué a jugar a las bochas. Sí. ¿Mm? Y bueno, me fui con un buzo amarillo. Sí. Y yo estaba bastante gordito, mucho más que ahora. Y entonces, nunca está el que falta. Sí. Nunca está el que falta. Menos mal que nunca falta que me. Es una incongruencia mía. Y me dice, Pomelito. Y desde ahí me empezaron a decir Pomelito. ¿Pero quién fue que te puso? No, un amigo que no. Ya ni me acuerdo el nombre. Que ya no está entre nosotros, dice. No, sí está esta persona entre nosotros. Bien. Sí, hay otra persona que es el que difamó. Difamó ese, ¿ah, sí? Ese apodo que me habían puesto. Es el señor Rubén Estabile. Rubén Estabile. Sí, con nombre y apellido. Bueno, Rubén Agustín Estabile. Pomelito. Sobrino nieto. Escúcheme una cosita, sobrino nieto del gran goleador del primer mundial del mundo, que se hizo en Uruguay. pero de qué equipo era? Era de en Huracán jugaba. Ah. Bueno, ¿quieres más data? Le doy. Pomelito sos vos, entonces. Soy yo. Bueno, entonces yo te voy a decir que Carmen es mi segundo nombre. Sí. El mío es Susana Carmen López. Susana Carmen. Y yo vivo en el barrio de Boedo. Sí, obviamente. Ahí son todos de San Lorenzo en su familia, ¿sabés, verdad? ¿Sabés quién sos? Sí. ¿Sabés quién soy, no? Sí, Susana. ¿Sí? ¿Cómo andás? Bien, mi amor, bien. Es una alegría enorme que puedas escucharnos a través de tanta distancia. Bueno, pero tantos años que nos conocemos. Estuvimos juntos hace un ratito. Hace un rato hoy, sí, estuvimos juntos, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Tuve una... Y el miércoles pasado, viste, me trajiste hasta la puerta de mi casa. Exacto, sí, porque llovía, bueno, una tensión. Bueno, no importa porque era. Acá no es el caso porque era. ¿Eh? Estoy mandando al frente. Sí. Está transpirando. Estoy transpirando como testigo como nuevo. Está transpirando como perro restaurante. Hace calor acá. ¿Hace? No, ¿sabes qué? No, pero no me toques que tenga la mano fría. Hace calor. ¿Qué te pasa, Martincito? Hace calor. No me pasa nada. No, estoy bien, estoy... Está excitado. Gozando de este momento. Está excitado. ¿Me pasaste lo que yo te pedí? Sí, eso ahora ya. En breves instantes ya lo pasamos. Yo te lo pedí como primer tema. Exacto, iba ahí como primer tema. Ah, bueno, listo. Sí. Bueno, entonces, va a tardar un poquito, pero... que te pedí y 19 días y 500 noches. Listo, bueno. Está todo agendado aquí. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. No, Martín, sabés que yo te quiero mucho y que hace muchísimos años que nos conocemos. Sí. Bueno, y te deseo mucha merda. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo, si hay para comer, mejor. Ay, no, eso no. Bueno, no sé. Bueno, qué sé yo. Acá tenemos los sándwiches. Ay, bueno, ¿por qué no me guardas uno? Bueno, mañana llevo. Bueno, listo. Lo que sobre. Un lo beso de lechuga. Grande, mi vida. Bueno, un beso chao, grande. Hasta luego. Chao. Chao. Basta. Bueno, este lo voy a ignorar por un segundo, porque voy a leer, yo leo así sin... Sí. Sin red. Sin puto. ¡No! ¿Eh? Te estoy escuchando. Terminás de contar lo del tipo que se cayó... Ah, de donde Pedro. Porque estaba contando, estaba almorzando hoy y se cayó y bueno, entró sí, la llamada. Claro, bueno, que se había caído. Gracias Eva. Evangelina, un beso para Eva. Nos está escuchando. Ella vive en Pompeya. Más allá de la inundación. Yo creo que vive al lado de la estación Buenos Aires, ahí en el puente Uriburu. No sé yo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos al primer tema, señor. Y después termina operador de contar el cuento. Dale. El tema de Creedence, por favor, te lo pido por la llaga de Cristo. Esto lo hemos estado practicando durante horas. No, por la llaga de Cristo. Ah, se llama el tema, ¿sí? No. Se llama Down on the Corner. Que tengo down la letra acá, después se las voy a down, leer. Down es bajo. Down. Por eso, abajo en la esquina. Down, el corner es cuando patean de la esquina. Down on the corner. Sí, está bien. Me gusta. ¿Puede salir o no? ¿Sí? Sí. ¿Ahí va? Bueno, dale. Vamos a escuchar este tema dedicado a Susana Benítez, o López, o Carmen. O Carmen. O Carmen, dale. Tune out and he throws it on the hum. Down on the corner. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Bueno, nos están deseando deseos y besos, Juan Palomino, un amigo que ¿el actor? Tengo. No, se llama igual. Se llama igual. Bueno, pero hay mucha gente que se llama igual y no son los mismos. Disculpame. Pero por ahí en este caso. Yo le digo Juan, ¿cómo le voy a decir? Palomino. No, ¿por qué le voy a decir Palomino y se llama Juan? Está bien, bueno. Palomino es el apellido. Acá no estamos en, claro, Palomino. Brasil, ¿no? ¿Qué? ¿Los nombres Palomino? No, por el apellido, ¿ves? ¿Qué soy yo? Me metí en un quilombo bárbaro. Sí, ahora como no. Sí, porque no levantaste la cejita de que sabes. Claro, estás como dudando, ¿viste? Sí, estresamos los ojos. Son muy expresivas las cejas. Los teléfonos, dale, para comunicar. Solange hay una sola, ¿no? Hay un montón. No, Solange, vos decís Solange y ya enseguidita. Bueno, Smith también. Avellaneda Smith. Los teléfonos para salir al aire 466-6559 y para enviarnos un mensaje de texto 1561-540359. Muy bien, me dijeron decir dos o tres boludeces y, bueno, y después vamos a la tanda. Entonces, estoy hablando así, estoy hablando mal. Uy, muchas malas palabras, ¿no? Con su cuadernito. Tengo un cuaderno de la consigna para los premios, ¿no? De los 50 programas. Después de la tanda, por eso, después, tiramos una. ¿Qué dije yo? Y ahora presentamos no, a un amigo que tenemos aquí, que tenemos aquí. ¿Un amigo tuyo? De amigo de todos. De todos. Ah, de la casa. Amigo de todos, claro. El 7 de porque septiembre. Hay amigos de lo ajeno. ¿Puedo decir algo? Sí. Es muy cortito, en serio. Es muy cortito, en serio. Hay amigobios. ¿Ya está? Sí. Bueno, ¿quiere un pañuelo? Sería bueno, falto, quizás. El 7 de septiembre fallecía Gilda. El 7 de septiembre de 1996. Ayer. Ayer, miren, sí. Claro. Miriam Alejandra Bianchi en el kilómetro 129 de la ruta 12. Camino a Chajarí. Chajarí. Hay un santuario Chajarí ahí, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Entre ríos. ¿Entre qué? Entre ríos. Su madre, su hija Mariel y tres músicos también lamentablemente fallecieron. Y bueno, muchos la tratan de que hace milagros. Sí. Así que es un santuario y sí, bueno, sí, es verdad. Listo. Lo tenía que decir porque la respeto mucho. Esa es la casi me la única, me la única los que temas respeto de la música así tropical, tropicalera. Tropicalera. Era, sí, música tropical mezcladita con un poquito de tenía otros ritmos, por eso lo digería más. Disculpen mi yo igual. No, me encantaban los temas. Pero en esa época estaba Conejito Alejandro, estaba el Cid. Pero esos ya venían de antes. Bueno, pero era ese tipo de música. Mamadera de yeso. ¿Quién? No me acuerdo, pero ¿por yo, qué? Pues, hay uno que le decía Sebastián el Paloma de yeso. ¿Por qué? No hacía ni una cagada. No, era perfecto, déjese joder. Bueno, ¿vamos a la tanda? Ahora sí. ¿Sí? Vamos a la tanda y después estamos presentando a nuestro amigo que nos trae una novedad y vamos a estar escuchando cosas de él, hermoso. Dale. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo, no la dudé. Domingos, de 22 a 24. Para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio.

Acá están los regalos. Hacemos el sorteo como corresponde. Yo me compré una como para mí y una para Pablo. Y a usted pues, le compré otra cosa. Ah, uy, qué lindo. Es un chiche, la verdad. Es un chiche. Es un chiche. Es eso que hace un rato está vibrando la bolsa. Para un lado, para el otro. Ese es el pollito, viste, que viene en la calle que salta el pollito. Usted se tiene que ir, don Jorge. Que me estás echando y se los sanguchitos, está la caja ahí, toda cerrada. Se vino a comer y lo está echando. Porque cuando va a la casa hace lo mismo, ¿eh? La gente se va porque tenemos que ir a dormir. Se pone el pijama, viste, la musculosa y dice, ¡ay, qué fiaquita! ¿Cómo no te esperan en tu casa? Bueno, vamos. Vamos. Vamos a tu casa. No. Sí, cuando quieren. Vamos a presentar al señor Jorge Dotti. Un aplauso. Un aplauso, es un... Un gusto tenerlo nuevamente. Músico, escritor. Tiene programa de radio, radio, televisión. Hace espectáculo en el Marechal. Productor. Y productivo. Cuerno también. Hablamos. Y se hace cargo. Cornutor. Que ya nos ha visitado. Todo termina en or, ¿viste? Productor, conductor. Tor, por ejemplo. Tor. Solteror. Solteror. Sí, está soltero y. Hay algún apuro, pero no tanto. Digamos. No, yo no llegué a la desesperación, digamos, ¿viste? Pero tampoco... Los suyos son muchos meses ya. Y sí, hoy me dijeron, ¿vas a tener que pagar o conseguir? 100 años de soledad. No, jamás pagues. Bueno. Sí, no, lo pago acá, pero voy a pagar. No, es lindo, no, plátano. ¿Qué, mi plátano vale? Plátano. Banana, o sea, la plátano es la banana, ¿no? No. Moneda no. No, moneda no. Moneda no. Lleva pila. ¿Qué me alcanza con esto? Dice, saca las moneditas. Bueno, don Jorge, basta. Estamos ya. ¿Cómo le va, don Jorge? Gracias por invitarme, muchas gracias. Como siempre, sos bienvenido. Por todos los piropos, gracias. No, es que es la verdad, yo lo viví, lo hemos vivido juntos. Hemos vivido juntos, sí. Hemos salido una vez, hemos hecho una mini gira de una noche y hemos vuelto. ¿A pilar? ¿A pilar qué? No sabemos, nosotros apilamos ladrillo. Gente que estaba caminando así y no nos dan bola. Ahí me enojé y levanté la viola. Van a escuchar. No. Y ahí se dieron cuenta que vienen y empezaron a aplaudir. Bien, listo. Qué lindo. Aplaudir. ¿Cómo? Y nos mandamos un show. Un show. Bueno, ¿cuál es este? Pues te invité porque me enteré por Facebook de un libro que has escrito, Jorge Dotti. Segundo nombre no hay. Horacio. Horacio, mamá. ¿Cómo me dicen mira, a mí? Mira, justamente. A mí me dicen Horacio. Horacio. Pulso Horacio, sí. ¿Cómo te dicen Horacio? Bueno, ¿de qué se trata? Cuentos para hombres se llama esto. Bueno, cuando empezó el programa de radio hace 2 años, sí. Dijimos, bueno, vamos a hacer una sección donde pongamos un cuento que dure 3 minutos hasta 4. Uh-huh. Y bueno, se empezó a escribir, se juntó tanta cantidad de cuentos que después en el programa de tele también se empezaron a hacer los cuentos. ¿Nunca un bollito? Un bollito, 1000 bollitos. Y hasta que ahora, bueno, la idea fue plasmarlo en estos 33 cuentos que forman este libro que se llama Cuentos para Hombres. Muy bien, espectacular. Muy linda la edición, la foto. Sí. Jorge Dotti nació en 1900. Empresario remador. Vende botes. Y si es remador, productor de televisión, veo que yo no inventé nada, está acá. Conductor radial, limitado, guitarrista de blues, no tan así. Y terco cantante, ahí estamos más o menos, del mismo género. Como él prefiere describirse, argentino y hombre de barrio. ¿Qué barrio vivía usted, digamos? Yo soy de Martelli. Villa Martelli. De Villa Martelli. Pero un barrio, digamos. Sí, sí, de armas llevar. ¿Ah, sí? De armas llevar. Sí, me han... de, muy bien, a 5 cuadras de Constituyente, si me han cagado a palo ahí. ¿Así? Sí. Impresionante. Cada vez que íbamos a jugar a la pelota, que hacíamos los arcos con los buzos. Sí, claro. Ya que vienen aquellos que siempre eran. ¿No? Claro. Y teníamos que agarrar la pelota y salir corriendo y manotear los buzos, porque si no, cobrábamos. Era así. Era Martelli. Así. Yo pensé que era un lugar tranquilo, de gente vieja. No, gente vieja. ¿Gente sí, vieja? Gente vieja. Sí, en algún momento no, un barrio nietos, de gente son gente joven. Vieja que tiene nietos. Claro. Y, también. Cocum. Como coco. Como que si yo tuviera todo el pelo. Un día le voy a mostrar una foto que yo parezco grosito. Sí, ¿sabes que sí? ¿La vio la foto? No, pero grosito sí. Lo... Cuando entre a mi Facebook, se va a dar cuenta. Señor Smith. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo acaba de donar. Bien, a Sol. ¿Eh? ¿Vieron la propaganda de la galletita? Que está comiendo una galletita la chica y dice, ¿me alcanzás? Y le pide una hoja y se la arranca. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir arrancando. A mí me gusta este cuento. Vos y vamos a arrancar. Porque comprar, olvídate. Bueno, acá arranqué uno para que pasen ahora en tu rato. Bien, bien. Lo vamos a escuchar en unos momentos cuando vuelve el operador que se fue a hacer no sé qué. Lo primero, lo segundo. Trabajando. No, no, está trabajando. No sé a quién. No sé a quién está trabajando. Che, bueno, la verdad es que es una alegría que esta es la primera presentación que hace del libro. La primera presentación, salió hoy el libro. El libro. Hoy acaba de ser dejado recién en Librería García. Librería García, muy bien. En Moreno. Lo pueden ir a comprar acá en la Librería García, en Yolí y Martínez Melo, ahí nomás. Tal cual, Yolí en Kiocho 70. Si no conocés la Librería García es porque, no sé. ¿Nunca compraste un libro? No, nunca pasó por ahí, nunca... o recién llegado de las estepas. Yo tengo gente que ha venido de Arkansas y que viene exclusivamente a la librería a comprar el libro. Sí. No, la pucha. No vamos a decir el valor, porque es algo sentimental, digamos. ¿Está caro? No. 30. Un 30. Pero un 30 está perfecto. Barato. También son 33 cuentos. Así es. ¿Es caprichoso esto? ¿Es por algo? De casualidad. ¿Casualidad? Sí. No, digo porque podría haber algún motivo. Ah, algo. Claro, sí. Judío cristiano, eso sí. Sí, ¿qué? Una cosa no, así. No. ¿Usted es qué? ¿Usted es ateo? No. Ahí está. Tenemos un llamado al aire. A ver. ¿Eh? Hola. Uy, Dios. Está muy mal ese muchacho. Hola. Cállate, re tonto. Cállate, ¿cómo anda, señor Racio? Muy bien. Acá Neuros. Neuros, querido, al fin le conocemos la voz. Presente. Sí, cómo no. Presente, pero no está acá. Yo le esperaba acá. Lo que pasa es que hoy es Raya Yaná, así que no puedo salir de mi casa. Sí. Tengo que acogerme. Ah, sí. A mí me haría falta comer unos sanguchitos de más, justo no viene. Claro. Temprano, mira. Sí, lo que pasa es que sale en la primera. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Neuros? Sale la primera estrella y uno tiene que acogerse. Claro, no, sí. Hay que estar tranquilo y todo eso. Sí. Obviamente. Baboso, pero no quería estar. Dejar de estar presente para desearle muy feliz y no está presente. Gracias. No está presente. Bueno, no importa. Los sándwiches van a quedar acá. Al aire. Al aire. No, por supuesto. No. Muchísimas gracias, Neuros. ¿Cómo le va? Una cosa, sí. Tiene doble personalidad, por lo que he entendido. Mínimo. Una relación así extra, ¿no? Sí. Por ahí y le llaman Martín. Se hace llamar Martín. No, yo no me hago llamar. Me llamo Martín. Porque hay una confusión. Si quieres se lo explico, Negros. ¿Tiene tiempo? ¿Cómo no? Todo el mundo. Mi apellido es compuesto. Ajá. Todos de mi papá. Martín Rayo. Está bien. Ajá. No es de mamá y papá, sino es Martín Rayo. El viejo me anotó así y bueno, quedé así. Una jefa, mi nombre es Oscar. Ajá. Pero una jefa me decía los dos apellidos. Martín Rayo, Martín Rayo, Martín Rayo. Se ve que me buscaba todo el día la vieja y bueno. Me escondía por todos lados. Y todos piensan, en mi ámbito laboral, que yo soy Martín Rayo. El Oscar no existe. ¿Y usted no se encarga de mentirlo? ¿Para qué? Ya estoy cansado. Ya me cansé. Decime Martín, decime Oscar, Horacio. Decime Marta. Pomelito. Pomelito. Horacio. Pomelito, sí. En la institución radial va a quedar Pomelito. Bueno, sí. No hay ningún problema, no me molesta para nada. Y viniendo de usted menos. Bueno, está bien. Sí. Mi saludo a Solange, que no sabe. Usted dice que yo vivo en la Loma del Traste, que por eso no puedo escuchar la radio, ¿no? Yo vivo a la vuelta de la Loma del Traste de él. A la vuelta. ¿Justo la lomita? La sí. Vos sabés que sí, somos vecinos y no sabíamos. No tenemos el gusto de conocernos tampoco. Tal cual. Bueno, después tenemos que arreglar en una esquina y nos vemos. Sí. En la esquina de mi casa. En la esquina de tu casa. Voy a pasar en la esquina tuya también. Claro, tal cual. Tenemos que conocernos, Neuros. Es una voz. Dale. A usted le va a agarrar ratito. Tal cual. Todo bien. Obviamente. Bueno, Martincito, que lo pase lindo. Y si pueden, guárdenme unos sanguchitos ahí para el sábado. Sí, yo te los alcanzo, Neuros. Sí, el domingo que lo venga a buscar, los sanguchitos. No, el sábado viene para acá, para la radio. Entonces vamos a poner el famoso, ¿cómo se llama? La servilleta, el repasador húmedo. Claro. Para que no se den vuelta los para arriba, ¿viste? Para arriba. Los libritos. Sí. Bueno, vamos a hacer... Bueno. ¿Cómo? Nada. Ah, bueno. No digo nada. Nos vemos, señor. Bueno, un besote, un besote, un besote. Ahí va, mirá. Ay, gracias. Mirá qué beso. Listo, listo. Es terrible esta chica. Chao, Neuro, gracias por estar con nosotros. Listo, chao, chao. Y bueno, y con tu espíritu. Bueno, qué sé yo, esas cosas que se dicen. Vamos ahora a un tema. Sí. Y enganchado al tema, vamos a escuchar un cuento leído por Jorge, que hizo una producción bárbara para leer este cuento. Oh, ¿tenemos otro llamado? Atiende el teléfono, haga su trabajo. Sí. Mientras tanto, repite, por favor, los teléfonos. Si querés salir al aire como lo hizo Neurus, puedes comunicarte al 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Bien. Bien. ¿Otro llamado? Y bueno, vamos a otro llamado, qué sé yo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Martin Rey. Sí. Martin Rey. Otro nombre más, tenés viejo, pero no te conozco. ¿Por qué te reís? ¿Sabés quién habla? Sí. ¿Quién habla? A ver. Rubén. Sobrino nieto de... De Estable. Este fue el culpable que me digan Pomelito. ¡No! Quiero fotos. Se ve que de chiquito lo exprimían, esto, ¿no? Esto se va a hacer famoso en la radio. Quiero fotos. Sí, cómo no. Bueno, no sé, qué sé yo. Eso de la fama, viste, es puro cuento. Acá está, tenemos un libro de cuentos. No sé. Dicen que la fama es puro cuento. ¿Usted qué dice? Puede ser, sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Bien. Bueno, quería felicitarlo por los 50 programas. Bueno, muchísimas gracias. A vos y a tu compañero. Gracias. ¿Y a la nena? ¿Eh? ¿A la nena? A Solange. Pues a tu compañero, ¿no? Ah, compañeros. Ah, pero acá, viste, tenés. Trabajo. Tenés que marcar a tus compañeros compañero, y a Solange. No, compañero, compañero. Ah, bueno. Salió la S. Ese. Bueno, quedó en el camino. ¿Sabe cómo andan las comunicaciones? Andan media. Todavía me estoy matando de risa con la señora Carmen que te llamó. Sí, bueno, qué sé yo. Son amigos que uno va adquiriendo, son amigos de la vida. Qué linda risa que tiene, me encanta. No, cuando se ríe, sí. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es su gracia, señor? Rubén, me gusta tu risa, Rubén. Rubén Estable, el nombre que dijo recién tu compañero. Rubén Estable, bien. Sí, Agustín. Me cuesta retener nombre. Me lo tiene que repetir tres veces antes que me... Bueno, muchas gracias, bueno, Rubén, por estar ahí y escucharnos. Con el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Y me podrás pasar un tema? Sí, ¿qué tema? Y vos sabés cuál. No sé cuál. ¿Qué sabés es? ¿De qué? ¿De Creedence? ¿Algo de Creedence? ¿Quieres? Papá. Bueno, vamos a pasar algo de Creedence. Vamos a elegir. Acá lo tengo, mirá. ¿Qué tenés? Ah, mirá. ¿Qué acá tengo el... ¿Qué tiene? El CD que me dijiste que me ibas a... Ah, sí, le tengo que hacer un CD. Por ahí lo pronuncio mal, ¿eh? A ver. Dog on the Corner. Sí. ¿Lo dije bien? Más o menos. Bueno, no domino. Pero eso ya... Vos, pero bueno. Eso ya lo pasé. Vamos a pasarle otro bueno, tema. Bueno, pásame otro. Vos sabés cuál me gusta. Bueno, dale. Los rock me gustan. Dale. Bueno, ok. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Carmen. Ah, bueno. Está... A Susana. Sí. Y... a mi primo Bono. Ah, bueno, mejor perderlo que encontrarlo, su primo. Sí. Tiling, tiling. Bueno, gracias, Rubensito. Felicitaciones, chicos, por el programa. Bueno, besos. En cuanto podamos, te pasamos el tema. Bueno, chao, chao. Quédate hasta las 10. Te manda saludo la Beba, que está acá conmigo. Martín. Mandale un beso a la Beba. Se la han dado. Bueno, un abrazo. Y a la gente ahí. Bueno, un beso. Chao, chao. Chao, chicos, suerte. Chao. Tolón, tolón. Tolón, tolón. Mensajes. Felicidades por los 50 programas. Un abrazo, Cecilia. Muy bien, Cecilia. Dijo que iba a venir. Sí, acá están los sándwiches, Cecilia. ¿Sabes cómo sí, vamos ya a lo podemos abrir? Sí, ahora tengo hambre. Vamos a salir rodando. Bueno, qué lindo. Vamos a escuchar un tema y empalmamos con el cuento. Volvemos y vamos a comer los sándwiches. Y la consigna, si la gente consigna puede llevarse la. Bueno, la consigna ya de cero kilómetros, no, la remera. La remera, tenemos una remera también. El primero es el libro. El libro. Después, esto va a ser para quilombo. Pero bueno, ¿la luna es un planeta o un satélite? No sé, vayan a internet y después me dicen. Sí, no, porque muchos viven en la luna. No, eso es otro tema. Vamos al tema. Oh. A ver, póngamelo, a ver qué es. A ver si lo pone bien. Estamos escuchando a Divididos en ¿Cuál es? Dale. We'll be right back. más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que mil, que mil volando. Volando. Ya estábamos al tanto de las ganas que Milo le tenía a Rosario, la viuda de Ridolfi, el ferretero. Milo, que así le quedó después del viaje comunitario que realizamos varios de los asistentes del café a Brasil en el 84, a Camboriú, para ser exactos, la tuvo en la cabeza desde el mismísimo velatorio. Mientras todos pasábamos y nos íbamos, él insistía con pasar y pasar y pasar delante del cajón cerrado. La cosa era que a las 4 horas de haberse iniciado el velorio, Milo ya había hecho más de 20 incursiones alrededor del cajón. Estaba extasiado con ella, con Rosario y su silencio, con su piel blanca que contrastaba con el vestidito oscuro. Extasiado con su llanto contenido, con su tristeza única y propia. Lo del cajón cerrado era por cómo había quedado el finado cuando tuvo la idea de arreglarle al tallercito de Chirola la bajada trifásica. La cosa fue que la lluvia de la mañana, la imprevisión de Ridolfi, la maraña de cables prehistóricos de Chirola y la necesaria llamada celestial, todo eso había hecho en conjunto que el ferretero se prendiera fuego como una cañita voladora, pero ahí, paradito agarrado a los tapones. Milo le encontró la vuelta al asunto de poder estar cerca de Rosario, ofreciéndose ir al centro una vez por semana y hacerle los pagos y compras que ella necesitaba para la ferretería. Así fue por 2, 4 y 8 meses. La idea era tratar de estar cerca, de tenerla, de estar. Una noche a la semana tomaron la costumbre de encontrarse para hacer el itinerario que Milo debía hacer y de paso preguntarse cosas del negocio, la vida y de los dos. Una noche de arrebato ella debió frenarse y pedirle que se vaya, ya que si se quedaba sabía que no podría responderle con lo que Milo esperaba. Milo se fue. Ya se veía la fruta tambalear y al caer. La primavera la dejó ver a Rosario florecida y vivaz. Y a su vez Milo ya no aguantaba verla sonriente con los clientes y mucho menos con los proveedores, que una vez pasado el tiempo prudencial de respeto ya la querían querer. Esa noche tomó coraje y se lo dijo. Le dijo que ya no soportaba más verla verde y soleada, que tampoco podía soportar el brillo de la mirada de los otros hombres y que tampoco podía ponerse un parche sobre sus propios ojos. Le dijo que él quería regalarle la mirada, que quería mirarla solo a ella y a nadie más. No supo cómo se besaron, empujaron y desvistieron. Él quería amarla hasta con los ojos. Se tocaron, conocieron y besaron hasta que Milo sintió el puñal de su lengua hundirse en su espalda. Rosario lo llamó Alberto. Claro, Alberto Ridolfi, el finado. No pudo seguir ni pudo volver. Nos dice que él ya no puede, nos dice que él ya no puede con Rosario, ni con Alberto, ni con él mismo. Milo enganchó un trabajo de chofer en una combi llevando peregrinos a San Nicolás. A todos los que lleva les pide que le pidan a la Virgen por él. Al margen, dice Beto que con ese verso todas las mujeres le terminan dando el celular, aunque a Milo eso no le importa. Conclusión 1. Si vas a ser el reemplazo de alguien, toma conciencia de eso, respira hondo y aguantátela. Conclusión 2. Puede ser que a todos los zánganos del café solo nos interese incorporar técnicas para sacarles el teléfono a las mujeres. Sí. No tenía el micrófono. Señora, estaba señor media hora que estaba hablando. Bueno. Muy bueno, La viuda se llama este cuento. Está dentro del libro. Está dentro del libro. en la página 19. Ah, bien, ahí. Impresionante. La verdad que es fantástico. Sí, bueno, no es un cuento fantástico. No, por favor. Sabés que siempre sos bienvenido acá y siempre te invito. Cuando vos tenés algo que presentar, yo te invito, vení y presentalo. Eso ya. Muchas gracias. No, vos te lo mereces. Vos sos un amigo nuevo para mí. Y eso es importante para mí. Dame un beso. No. Voy a leer un cuento, no, mentira. Un texto. Dice, Valeu, salve la neurona. Un grande abrazo. Javier. Bueno, Javier, muchas gracias. Vecinos. Valeu. Valeu, dice, Valeu. ¿Qué sé yo? Camisilla, bueno, no sé. Esa que se pone así. ¿Qué te iba a decir? Telefoniño. Telefoniño. A ver. Mensajeño. A ese labio. Aloha. Flojo. Ah. ¡Hola! Tendría que saludar como los Teletubbies. Hola, tío de la Cruz Chaparro. ¿Cómo andan, chicos? ¡Bien! ¿Qué haces? ¿Qué? No sé, ¿para qué estoy llamando? Estoy acá una cuadra. ¡Ay, Dios! Estás en el móvil, Diego, en el móvil, sí, ahí con la gente. En realidad estoy en el inmóvil. Pero bueno, acá está mirado un gran amigo en común que tenemos con Oscar Martín, que es Washington Villarreal. Que te mando un saludo grande por estos 50 años. 50 años, ¿qué es 50 años? Sí, no sé. Y no le quede 50 años. No. Y después de las 9, cuando terminemos con el mangrullo, vamos a pegar una vuelta ahí para saber. Pero sí, déjame. Sí. Todavía no lo abrimos. Todavía no lo abrieron, así que estamos acá olfateando si los ahora sanguchitos. Le vamos a dar, si queda algo, queda. La vez ahí. Está como loco. Tengo un regalo sonoro para este momento tan asiago que está viviendo en este momento la neurona, así que después lo van a escuchar. Son 5 minutos ideales para... Sí, como la pausa. Exacto. Bueno, te esperamos acá ansiosos con ese regalo y lo escucharemos, obviamente. ¿Por qué algo así? Dale. No es que no me importa. Besos, Diego. Un beso para vos también. Bechos. Chao. Bueno, Diego de la Cruz Chaparro, el nombre artístico. Diego de la Cruz Chaparro. Sí, le puse así un día y quedó. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vos te quedás un rato más, Jorge? Claro. Sanguchito de sí, acá no se va nadie. De acá no se va nadie. Se volvemos a la consigna. Sí. ¿Qué música pasa o qué grupo pasa la neurona en el primer tema? Siempre. Y después empieza con C. Con C, empieza bien. Con C. Sí. Y después la luna es un planeta o un satélite. Bien. Y después estaremos inventando más porque tenemos más cosas. Llamen, gracias por los llamados. Otro. Repito el teléfono, si querés salir al aire, 466-6559, enviar un mensaje de texto respondiendo a la consigna al 1561-540359. Muy bien. Lo voy a decir con así. Ver, con la manito. Como si supiera y estuviera haciendo Hamlet como hizo la señora Solange. Oh. Hacete cuenta que tenés sanguche de miga en la mano, así le hablas. Qué buen cuento. Los tipos siempre hacemos cosas... Esperá que estoy aprendiendo cualquier cosa, para acercarnos a alguna mujer. Los caballeros nunca lo confesamos. ¿Qué dice? Otro abrazo. Otro abrazo, Javier. Brasil. Está como loco Brasil. Bueno, será negro, qué lindo. Bueno, Javier, te mandamos... Digo, será negro, qué lindo, y me junto las manitas, uy. Cada vez me decepciona. ¿Por qué siempre que habla de esa cosa se le cae la baba? ¿Y cómo bailan, viste, brasileiros? No sé, no me interesa. A mí no me interesa. A mí sí me interesa, chicos, déjenme algo para mí. Bueno, estoy llena de hombres, rodeada de hombres, bueno, quiero un negro. ¿Eres un negro brasileiro? Quiero un negro brasileiro que baile. Es mentira lo de los negros, ¿eh? No, mentira, eso es... Vos decís lo no, de los que yo, si yo porque conozco un montón de negros. No, es mentira. Negro de allá del barrio, de allá del río. Del río va, papá. ¿Qué? No, dígalo al micrófono. Decilo, ¿qué? Yo sí conozco. Ah, y él sí conoce negros. Sí, y es verdad. Se está haciendo ambidiestro. Bueno, vamos a la tanda Radieril. Y después le pegamos el tema mientras comemos los sándwiches. Ahora sí me gusta. Sigan llamando por las consignas. Dale, a ver que si hacemos un sorteo o el que llama gana. Chao. Bien. Al final bien, del programa, 10 minutos antes. Dale. Chao. FM Moreno

toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Otra vez pasó lo mismo. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ahora no? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. La mano mágica de... La luz de giro. Oh, uy. Deja la mano ahí atrás. Se me quedó, mirá, un pedazo de sándwich de miga en el anteojo. Oh, qué yo, rico. Sí, yo tengo un choclo. Tengo un choclo acá atrás que no me está molestando. Voy a leer lo del Vasquito. A ver. Si la luz está prendida, quiere decir que funciona. Y ahí se apagó. Va, mira. Quédate así. No, ahí estamos. Bien, el Vasquito, balanzas, equipamientos comerciales, estanterías, rack, cocinas, vitrinas, hornos, frascos, tapas, coronas, corchos y axiales. Servicio técnico en balanzas, cortadoras de fiambre, picadoras de carne, sierras y repuestos. Bartolomé Mitre... 685 ex 3182, teléfono 466-3950, celular 15-498-98-782. Gracias, Vasquito, por estar con nosotros también. Agradecemos muy mucho a todos nuestros auspiciantes que están hace muchos años, como el Colegio Juan 23, de que empezamos con la neurona. Bien. Ya, ya 6 años. Para octubre tenemos una gran fiesta también, pero no sé si vamos a regalar tantas cosas. La gente, y no, a veces no se puede. Diga los teléfonos, a ver si se animan a contestar. Genial. Algunas de estas cosas, que tenemos los premios acá. Yo me gasté un dineral acá, viejo. Para salir al aire, comunicate al 466-6559 o nos envíes un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Bueno, ¿qué tenemos por acá? ¿Por Escorpión? Escorpión. Escorpión, sí. Del 23 de mayo. Esto va por fecha de nacimiento. Y subí, a ver, mayo. Viste, yo, re caprichosa, quiero saber. Aquí, quiero mayo. Quiero de mayo. Ahí arriba, ¿no era? Mayo. Octubre, mayo. Noviembre, diciembre, febrero, enero, abril, marzo. Mayo, primero no, de mayo. El de abajo. Este. Bueno. Serpiente. ¿Quién es usted? No sé. Signo maya, Can. Can, serpiente. Pero serpiente, ¿qué es? ¿Usted, bueno, ¿usted esa fecha? Yo soy del 20 de mayo. Claro. Es serpiente, yo te dije. No digas. Qué mal. No. Bueno, tan seguros de sí mismos en su vida y su profesión. En el amor son todo lo contrario. Necesitan caricias y afecto. Bueno, ella lo pide a grito. Yo lo pido siempre. Sí. El amor es el aire que le permite saber que están vivos. Pueden cambiar todo su dinero, la fama. Bueno. Y el poder solo por el amor. No, ah, mira vos. No. Ahí nomás, Bueno, no sé. Cuando la serpiente se enamora, empieza a rodear a su pareja. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo qué horror? No es así. Sí, ahí es el horóscopo. Hay que empezar por si algo. Lo dice el oso, ¿viste? Es así. Y bien. Termina asfixiándolo. No. Me no, lo no. termino comiendo. No, o sea, no fue. Pero, bueno, y sin también. Querer. Ahí a dice, comer. ¿Me deja leer? Y sin quererlo, termina asfixiándolo. Es verdad. Así son las serpientes. Cuando aman, lo hacen con todos los amigos, vecinos. Una gauchita, soy gauchita, viste. Te dije que la acertamos con esta chica, nosotros. Bueno, y hasta compañeros de trabajo. Bien, sí. Vamos. Y con lo de la radio, peor. A troche y moche. Con lo del micrófono, que hay tanta cosa. Bueno, bueno, mucho tacto se debe tener para saber si una serpiente se siente herida. Chicos, ojo cuando toquen. No. A ver si está muerta. A ver si está muerta. La serpiente es fría. La serpiente somos frías. Fría. De sangre fría. Se come lo que venga. Todo, olvídate. Sí. Le saco el jamón, aparte. Sí. Le saco el jamón, un sándwich y se comió la lechuga con el pan. Sí, y la aceituna. Soy vegetariana, ¿viste? Es claro, así, bueno, yo me olvidé, si no le traía un caramelo. Bueno, caramelo. Ahora, ¿vale? Si era, si era caníbal, se muere de hambre. ¿Qué va a comer? Una tribu caníbal. Y no sé. ¿Qué va a decir? No, amigos, hay, eso, ojo, no. Que hay caníbales vegetarianos, ¿eh? Bueno, solo se comen las palmas de la mano y las palmas de los pies. Ahí, bueno. Se llevan las plantas de los pies. Las plantas de los pies. Esa, y la lechuguita esa mi, también. Ahí está mi Santiago. La zanahoria. Bueno. El nabo no. ¿El qué? El nabo. El nabo. El nabo. No puede pronunciar bien. Parece. Nabo, dice nabo. El chico este que cantaba tan bien. Lo veo que estoy. ¿Qué se hizo así? Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Tiene sal de frutadero. Ma, ma. Estoy resfriado. Claro. Pablito Ruiz. Ya tiene como 84 Pablito. Sí, es como Pablo. Claro, Ruiz. A mí me dicen Pomelito. Pomelito. Me dicen Martín. Me dicen Oscar. Horacio. Y Horacio también. Horacio. Martín Rayo. Bueno. Bueno. Si es así, atacará de la manera más inesperada. Ah. Capaz de matar y morir por el amor. Que es malparida, ¿no? No. Mirate. Sabe que a usted hay que tocarla así. Así con una lapicera, un palito. Claro, sí. Aparte, la serpiente se defiende con la. Con la cola. No sé. No sé. No, te doy un culazo y te estampo contra la pared. Tampoco un culazo. Bueno, chicos, es radio. Ustedes digan que sí todos. Sí. Ahí atrás tiene el sonajero, ¿viste? Claro. Nos fuimos a la mierda. Bueno. A ver, quiero saber la de ustedes. Ver la de ustedes. Yo soy la de Julio. Mirá el mío, mirá. Tortuga. ¿Usted es tortuga? Ve lento. Lento. Bueno. O sea que... Yo soy lento para todo. Bueno, lento para todo. Arranca despacio. Voy a comenzar. A ver, comienza. Signo maya. Aak. Tortuga. ¿Qué? Nacidos desde el 27 de junio al 25 de julio. Escucha. Ahí vamos. Contar con una tortuga como amigo es ganar la lotería. Qué barra. Plata no hay. No, bueno. En el amor son bastante tímidos. Si tiene la esperanza de que una persona de este signo se declare, será imposible. Es verdad. Te quiero. Jamás lo diría. Bien. No, consejo. Escuche esto, consejo. Desacelerar la primera vez la confesión de sus sentimientos por ella. O sea, el otro. Claro. El otro. ¿Cómo el otro? No, tenés que, sí. No tenés que de una decirle de una. Todo lo que la amás, la querés o lo que le querés hacer. Es como que se apabulla. Ah. Y es tortuga. Claro, sos tímido y cuando te animás la cagás. Ya, ahí estamos. Mira usted lo mirá qué fotito, ¿ese sos vos? Sí, no. Se terminó. No, era bueno, cortito. Pero falta el mío. Falta el de... No, bueno, usted dígame de qué fecha es. Septiembre. Septiembre. ¿Es septiembre o septiembre? De las dos maneras. De las dos maneras se entiende. Sí. Ahí se pasó. ¿Abarajó? No, sigue. Acá. No, arriba. Uno más. Arriba. El ciervo justo arriba. Le salió. Por eso dijo uno arriba. Ahí. Bueno, en los nacidos desde el 23 de agosto al 19 de septiembre, entro justito, yo cumplo el 16. Sí, le entra justo. Sí, el 19 fecha. De septiembre cumple una amiga mía. También le entra justo. O sea, para los dos, la misma fecha. Justo. No baila. Bueno, signo maya, no sé cómo se pronuncia esto, hay una D adelante y una Z después. Zek. Escorpión. Es como un antibiótico, ¿viste ese nombre? Sí. Escorpión. Es verdad. Bien, ahí voy. En el amor prefiere demostrar afecto a través de los hechos que con palabras. Bien, regalito. Está bien. Ya, yo ¿sos palabra, regalero? Yo soy de regalar porque no tengo palabras. No puedo hablar. Me cuesta mucho hablar a mí. Sí, se nota. Bueno, tal vez no lo está diciendo cada 5 minutos. Claro. Como quiere usted. Claro. Su forma de demostrar será en los momentos en que usted lo necesite. Claro, date vuelta. No. ¿Está bien ahí? ¿Me necesitas? ¿Me necesitas? Más arriba, más abajo. Claro. ¿A dónde? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué necesitas? Nunca me pasa. ¿Cómo te gusta? ¿Sí? ¿Asá? ¿Eh? Bien. ¿Viste un cachetazo? La gallinita hervida. Bueno. En general, son leales. En general. Ah, general. Bien, no se hacen cargo. Practican la fidelidad y exigen lo mismo. ¿Cómo practican la fidelidad? Y es una práctica. Yo como práctica tengo eso, no hago deporte. Yo practico, ¿qué practica? Bueno, fidelidad. Hoy arranqué, me hice... Hoy no pensé en ninguna mujer. Hoy no me toqué. Hoy no. Claro, 3 veces por semana. Entreno. Bueno, se dice que el escorpión tiene el don de la memoria, totalmente. Totalmente. Tengo memoria, pero no de lo que yo me quiero acordar. Perfecto. Cuando yo me quiero acordar de un nombre... Sí. Imposible. Bueno, hay una técnica. Cuando vos te querés acordar de algo, tenés que te pregunten otra cosa. La desatanudo. Claro, ponele, qué sé yo, ¿quién descubrió América? Vos decís Colón y pum, y te acordaste de lo que estabas tratando de recordar. Yo pensé en Colón, pero... Nada. Por nada. Asociación en de el palabra. Colón. No, en Colón, no en el vino. Pero bueno, bien. Que recuerdan todo lo bueno y lo malo, y el malo que le han hecho por él o a él. Por supuesto, lo devolverá en su... ¿Qué dice? Totalidad. Rencoroso. Ah, pero lo malo es que tarde o temprano también lo hará pagar. Un alacrán jamás olvidará una infidelidad. Epa. Y será difícil para él superarlo. Uy, qué feo. Es así. Chicos, si quieren saber el signo maya o el signo maya. El signo maya. De la fecha de tu cumple. De tu cumple. Bueno, al 466-6559 o enviando un mensaje de texto al 1561-540359. ¿Y estamos jugando o no estamos jugando? ¿Hay premios o no hay premios? ¿Te lo vas a llevar o no te lo vas a llevar? ¿No querés? ¿Qué te pasa, hermano? Exacto. No, acá tengo ya un mensaje. Tengo un mensaje. Calmate. Neuronense, neuroniano. Todas las neuronas que están dando vuelta en zona oeste. ¿Qué pasó? Gracias por las felicitaciones, pero manden un mensajito para ver si se quieren ganar. Tengo dos remeras y otro regalo para las chicas. ¿Sabes por qué? Las tenés que mostrar para que las vean. Ahora las vamos a sacar. Ahora las mostramos. Usted quiere que se rían. Bueno. La luna, acá dice así, la luna es un satélite y la música Creedence. Bien, ¿quién? Ganó, chao. Ganó, chao. Los demás, era una. No importa, se ganó el libro. Bueno, está bien, venimos. ¿Quién es el afortunado? Yo no lo tendría que haber dicho, pero bueno. Ya dijiste ahora la consigna al aire, ahora tenemos. Ahora vamos a cambiar. Felicitaciones por la radio, no por el programa. Por la radio. Gracias, igual. Y que lea Pablo, que tiene una linda voz. Bien, qué lindo. Marta de Moreno. Estoy muy resfriado. ¿Viste qué te dije? No te hagas rogar. Ibas a ganar puntos con esa voz de resfriado hoy. Mira, Marta de Moreno. Decile algo. Se me chorrea la. Marta tiene buena voz, pero no lo tenés que ver porque le chorrea así. Agüita. Sí, me está matando el agua. Che, otra vez tenemos que ir a la tanda. Ya se fue otra vez. Otra media hora, sí. Anda bien ese reloj. ¿Ese reloj? Sí, anda bien. ¿Cómo lo anda? Mire. 10 menos 10. Ahora se detuvo. Reloj. Ahora no, ahora arrancó. Ahora se, no, ahí se queda. Bueno. Reloj, no cuentes las horas porque mi vida se acaba. Cuando volvemos de la tanda. Bueno, Marta se ganó el libro. Todavía nos queda. La va a venir a buscar, no, se lo vas a llevar a la casa. No sé, te puede arreglamos. Pablo, yo hace la voz. No me comprometa. Encanta. ¿Qué le iba a decir? Bueno, se ganó el libro. Se ganó el libro y todavía queda una de las dos. Si llaman una de las dos. Dale. No, porque yo lo leí así y la gente no se va a acordar. Y si el primero que llame salga al aire, se gana el. Y si salen al aire, se ganan otro premio. Una remera. Bueno, llamen. Bueno. 466-6559. Si empiezan a llamar ahora, hay tres. Hacemos sorteo. Si llama uno solo, se lleva una remera. Y si la remera se acaba, te damos un sándwich de miga. Y también tenemos sándwich de miga. Que acá Tito reparte. Tito ya se los está tuk comiendo. Si no se apuran. Parece la lombriz solitaria, ¿viste? Bueno, dale. Si no se... Vamos a la tanga, decía uno. Dale, Santiaguito. Dale. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Mandongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Yo aborté.

Entonces, ¿con qué excusa voy? Bueno, la iglesia. Conmigo no contés. Yo no te llevo a ningún lado. Yo fui muchas veces. Cuando era cadete, yo llevaba para que preparen las fórmulas magistrales a una farmacia muy importante, que se llama Farmacia Bergandi. Bergandi. Ah, qué susto. ¿Qué preparaban? Bueno, ¿qué se llamaba así el tipo? ¿Qué sé yo? Pobre tipo. Entonces, claro, imagínese de pleno centro, Córdoba y Florida. ¿Caminabas? No, ¿qué voy a caminar? Hasta Pompeya. Por ahí quedaste chiquitito, no tanto que te gastaste. Me gastaron las piernas. No sabe dónde queda Pompeya. No sabe dónde. Florida no sé conoce. Dónde. Claro. Sí. ¿La avenida Córdoba? Sí. Y sí, sí. Si no la conoce, me tengo que matar. Bueno, no de importa. Ahí queda Pompeya. Entre Ríos. Sí. ¿No? ¿Qué tiene que ver Entre Ríos? La calle Entre Ríos. No, al fondo Barracas. No, es una avenida. Al fondo Barracas. No, pero yo estoy hablando de otra Belezar, cosa. Sí. No tiene nada que ver Barracas. La cancha verde. Yo me tomaba el 6. ¿Seis? El 6. Así va, así todo, y me llevaba, yo compraba libros en esa época, de Duniken, alguna novela, Superman. Era no, historietas, y me iba a Bergandi, bueno, entregaba todo, así esperaba, pum, pum, pum, y me iba a ir a comer a la pizzería La Rumba. Rumba, bailaba y comía, taca, taca, al corte, corte, decían, al dos corte. Porciones. Pum, pum, me la calentaban, la más rica. Eso que le chorrea la grasa con el papel ese marrón, ¿viste? ¡Ay, qué rico! De dorapa, claro. Le quedaba la, y la cintura coca. La miseria. No, era así flaquito. No me alcanzaban dos, pero bueno. No, bueno. Había hambre. Claro, me volvía con las monedas para el colectivo. ¿Y dónde queda Pompeya? Porque al final no sabe sí, eso. Sí, me encantó tu historia, pero Pompeya... Claro. Ah, de, a no la puedo. Vuelta de la pizzería. Y si no conoce nada. Por eso nada. Pero las calles más o menos. Avenida Sáenz. Ahí está. Ah, sí. El español este que canta. Pero olvídate, sí, se yo mete pasé ahí. Un montón. Sí. En internet pone ¿en mapa? Le digo a la gallega del GPS. Nah, claro. Coja pues la también. Izquierda. Y bueno, qué sé yo. No siga sé. Derecho. No tengo GPS. ¿No tenés GPS? No. Ya llegó adentro. Ya está adentro. Epa. Qué bueno. Dobles. A ver. Ministro pide a ciudadanos que fumen y beban. Sí. Ay, ministro. Gracias por dar a Violencia Rivas, el personaje de Capusotto. No, no, no. Quedé yo, no. Digo, que, claro. Wow, está sí, buenísimo, está buenísimo. Pero qué bueno que gobiernen así, chupen y fumen. Recopado. Ah, fumen más, muchacho. Era la naricita colorada. Sí, tengo. Los ojos ya. Mal. Bueno, el ministro de Finanzas ruso urgió a sus conciudadanos a que beban y fumen más para apoyar al país. Urgió es del verbo urgir. ¿Qué fue palabra? De urgió. Urge. No me gusta. Me urge. Me claro, urge ir al baño. Claro, es de apurado. Permiso. Claro, claro. Ahí se va. Claro, o sea que el ministro de Finanzas ruso urgió. Urgió, apuró a la gente. Ah, claro. Ah, me quedé sin. Ay, yo sí. También. Yo me escucho perfectamente, aquí. No toqué nada. Ahora sí, me quedé sin. Mientras que él se escuche, los demás. No toques. No toques. Sí, ven que sangran los oídos de los conductores porque estamos. Baje esa nota. Apretó, dice, ¿no? Porque. Sí, es como que los apretó. Usted baje un cachito más, vamos a... Ah, decime ese nombre. Alexei Kudrin. Bien, mira. Alentó a sus... Yo vi muchas películas rusas. Sí. Está bueno. Es más, la traducción estaba en ruso también. Bien. No entendía nada de qué se trataba. Veías XXK, sí, la, al revés y todas esas letras. Bueno. Yo también vi un montón de estas XXX. Decía. No, esas son películas... Vos sabés que tenés cara de darle las X sí, sí, mal. Sí, sí. Sábado a la noche. Sí, libidinoso. Mirá que te puedes quedar ciego. ¿Eh? Vos sabés que de acá no alcanza. Te van a salir pelos en la mano. No tengo. Trenzas tiene, no tiene trenzas no tiene ahí. No tengo. Tiene trenzas, mirá. Trenzas tiene. Impresionante. Ay, bueno, alentó a sus compatriotas a consumir más tabaco y alcohol, no a comer el tabaco así a cucharadas, digamos, puede ¿no? Mascarlo. No, porque sí, no bueno. Tiene impuesto a mascar, hay que fumar. Hay que fumar. No, pero ahí dice consumir. A consumir. Bien. Vamos a ver. Como quiera. Bueno, para engrosar las arcas del Estado. Si usted fuma un paquete de cigarrillos, está aportando más para resolver los problemas sociales. ¿Te das cuenta? Porque, ¿qué pasa? Ellos tienen cáncer de pulmón y todo eso provocado por el cigarrillo. Claro. Son, claro, pero, cirrosis sí. Por el alcohol. Pero sí. Al tener más plata, los van a poder curar. No, no, es que la gente que fuma mucho y toma mucho se muere, así pero al revés, los que no fuman lo pueden dar un mejor bienestar. Yo fumo para salvarte a vos, sería. Claro. El vos no fumás, yo fumo por vos. Salven a Willy. Fumen. Mirá cómo estoy para que vos estés bien. Qué borracho, viste, yo tomo por vos. Bueno, la gente debería... La perestroika. ¿Por qué? Espera que yo empiece a hablar. Venos a propósito. Bueno, la gente... No sería Pablo, sino... No, exacto. Bien, descansó, la gente... Descansó. ¿Por qué no descansa un poquito? Me encanta, me encanta. Descanse un poco. Bien, la gente debería entender dos puntos. Los que fuman y los que beben están haciendo más para apoyar el Estado, explicó. Rusia es famosa por sus altos niveles de consumo de ambos productos y, de hecho, tiene impuestos más bajos que toda Europa para estos artículos. Uy. Cambié una palabra, pero usted no dijo nada. Muy bien. El gobierno en los próximos meses planea, así. Planea. Va despacito, planea porque va despacio. Claro. Subir el gravamen a los cigarrillos de un centavo de dólar por cigarrillo a un poco más del doble. Uh-huh. Un centavo de dólar por cigarrillo es un montón. Es un montón de guita. Un centavo, sí. Mm. El mensaje, se dice, de Kudrin, evidentemente, contradice los movimientos se llevan adelante. Ah, entonces era así. Ojo con el micrófono, mirá que te lo puedes tragar mal. No. Qué feo. No, pero está protegido. Bueno, por lo menos no vas a tener microfonito. Claro, exactamente. Bueno, ya está. El mensaje de Kudrin evidentemente contradice los movimientos que se llevan adelante en otras áreas gubernamentales para aumentar la expectativa de vida de los rusos. O sea, te hacen fumar, bueno, viven hasta los 50 pirulos, 52. Con todas las ganas. Pero ahí está mal, porque dice, bueno, para aumentar la expectativa de vida, ahí tendría que cortar. O la expectativa de los rusos, porque así uno está expectante a ver cuándo carajo se muere, ¿verdad? Claro. Contra antes se muera mejor. Claro. Son menos, recaudan más. A fumar y a chupar. ¿Quién lo votó a ese? Hay que fumar y que chupar. Fumen y chupen. Imagínate acá, si alguien dice Hay que ver de qué partido es. Tal cual. ¿Y qué dice que fumen? Peronovich. Del partido. Peronovich. Peronovich. No es Peronovich. No. ¿Hay unidad básica rusa allá? Seguramente que sí. Vamos, dale, che. Dale. Sándwiches. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. The train is coming. There goes the train down the lonesome track. You better try to catch it, 'cause it won't come back. Yeah. People get ready, for the train is coming. You don't need no baggage, you just get on board. People get ready, 'cause the train is coming. You don't need no baggage, you just get. Just get on board. People get ready, 'cause the train is coming. Don't need no baggage, you just get on board. All we need is faith to open the doors and borders. Said you don't need no ticket, you just get on board. I said you don't need no ticket, you just get on board. Save his soul. Have pity just get on board, I say. People get ready, cause the train is coming. You don't need no baggage, you just get on board. Faith is the key to open the doors and borders. Maté dos neuronas de un tiro. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Escuchamos dos temas. Esto es La Neurona FM Moreno 90.1. Podés ubicarnos en www.fmmoreno.com y ahí buscar la neurona. Bien. Programa 50 y todo eso. Teléfonos. Teléfonos. Para salir al aire, 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 1561-54-0359. Bueno, la consigna que tenemos pendiente es cómo se llaman los conductores de la neurona. Este programa. Lo dudé. Lo dudaste. De el que está a las 8 de la mañana. No me acuerdo. Yo me sé el mío, ¿eh? El que está el viernes. El programa está el viernes a las 7 de la tarde. No me acuerdo. Pero es buen programa. Bien, seguimos. No. Comunicate con nosotros si quieres salir al aire para saludarnos, para decir algo y todo lo que vos quieras decirnos. Por ejemplo, tenemos topes. Sí. Si no te cortamos, son un desastre, son una lágrima. No hagan más radio. Hasta ese. Aguantamos. No entrar en un Babi Checopar, viste, que no, estás no. Con la mamá no, con la hermana tampoco. No, o sea, no. La familia tiene nada que ver con no esto. Tiene nada que no ver. No tiene la culpa. Esto lo hacemos porque queremos. Sí. Yo canto porque me gusta. Y yo nací y para cantar. Bien. Mentira. Bueno, lo hace. Bien. Autor contemporáneo, Palito Ortega. Paguito. Palito. Palito Ortega. Bien. Un hombre de 50 años. Extraño. Como yo. Bien. Ah, vos sos más chico que él. Mirá. No se nota. No. Soy más petizo, es otra cosa. No. Me miró como diciendo qué. Me cansó, no lo parezco. Me cansó. Menos mal que estoy lejos. Nunca hablamos de la edad. Nunca. Y de las mías ni. No. Ni siquiera sí. Se les ocurre. 38. De la, no, edad, de la edad de piedras. Más o menos. No, 8 menos de los 38. 8 menos de los 38. Claro. 30. No, 30. No. Apenas 30. Bueno, era 28, yo me equivoqué. Porque ves, programa tras programa, cada 4 o 5 programas cambiamos claro, la edad. Tal cual. Hoy tengo 30, me levanté con la gana de 30. Listo. Por mañana. Según las ganas de la señora Smith. Smith. Bien. Un hombre de 50 años extrañaba tanto a su ex novia. Imagínate, 50 años tenía novia. Claro. Bueno, ya, ahora es su ex, ¿no? Que se hizo una muñeca inflable igual a ella. ¿Mm? Solo que con tetas o pechos, si quieren, más grandes. Claro, hay, no, mucho no. Que, hay mucho que tomar esa ¿por opción. ¿Por siempre muñecas inflables? ¿Y un muñeco inflable? Ay. ¿Hay muñeco? Sí. ¿Dónde? Sí, ¿me puedes pasar la dirección? Anótamelo acá. Yo le digo, hay que comprar un adminículo. Usted elige el tamaño. Sí. ¿Eh? Este me no da sé. Medio. Bueno, puede ser. Se fue la mierda. Vámonos, cerrá la radio que no va. Pero escúchame, no. Pablo, es una botellita de 500. ¿Esto te parece grande? A mí me parece exorbitante, pero sí, bueno. Para mí es enorme. Yo con eso no estaría. Le digo, con una de 500 no estaría siendo raro. Yo con la botellita de vidrio. Ese que ver. ¿Se da cuenta? No hago raro. Con la de 1.25, ¿viste la de vidrio? No. ¿Hay la chiquitita esa que venía en 50 centavos? Que era chiquitita. Mire, con el tubito de Redoxón, ¿usted me entiende? Es una cosita, ¿cómo le puedo explicar? Claro, algo que práctico, que se puede llevar. La joda la tapita, pero bueno, no importa. Bueno, pero... porque sale así. Eso. Y siempre partí la primera. Redoño. Siempre se parte la primera. No, cuando abrís el paquetito sí. Redoxón, uy, la. Sí, bueno, qué desilusión, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esta nota que es importante. Para mí, amena. No para ella, ¿no? No sé, amena. Una nota amena. Venía bien, Pablo, con tu voz. Amena. A veces no se condice la voz con lo. No. O sea, no. No. Dicen que los hombres los pueden medir. ¿Por qué así? Porque ahí. Porque no ¿qué? Sé, apunta, hace así. O sea, de acá hasta acá. Bueno, tengo manos chicas. ¿Qué quiere que le haga? Yo tengo dedos gordos, pero tampoco. No da. A ver. Sí, estamos más o menos. Bueno. Bien. ¿Y la mujer cómo se mide? Yo, cuando, Perdón. Abriendo la boca. Ahí está. No le voy a hacer abrir la boca. No le voy a, porque igual no lo va a ver nadie, lo va a ver nosotros. Tal cual, obvio, no. Bien. Bueno, un empresario italiano extrañaba tanto a su novia. Sí, porque dice que las japonesas la tienen. No sé. Así dice, yo no veo ninguna. Yo tampoco. O sea, yo mañana después... voy al súper de casa a la china y le pregunto. Es cierto, hablarle sin ese tono, si no. Chito, que la tiene. ¿Cómo tenés la cachita? Le digo. Es chito que la tenés inventila. Inventila. Claro. Bueno. Ahí está, ¿ves? No, porque tenemos voces también. Ahí va. Ahí está, mira cómo te pateo. Yapa. Bueno, seguimos. No leí nada al final. Bueno, extrañaba tanto a su novia, decía, luego de que ella lo dejara, que pagó 18 mil dólares a un fabricante de juguetes para adultos. Epa. Porque hay juguetes para adultos, claro. Y adultas. Y adúlteras. Y adúlteras, claro. Pero eso es para en general, ¿no? Para adultos, hombre o mujer. Claro. ¿Usted dice? Sí, ahí está clarito escrito. Bueno, sí, no, dice adulto. Pero dice yo juguetes quise hacer para adultos. Bien. Para que la recreara en una muñeca inflable. Ajá. La quiero exactamente igual, solo que con las tetas más grandes. Hay una contraposición ahí. Solicitó. Solicito. Porque si la quiero exactamente igual, pero con teta más grande, no es igual. Exactamente igual. Obvio. Claro. Está, claro, está. Bien, Pablo, ahí, atento. Bien. Te hizo bien el cosito en la nariz. Tenemos el nombre del muchacho. Un poco tarde, ¿no? Diego Bordolín. Ah, es más. Bordolín. ¿Cómo se llama esto degenerado? Bortolín. Bortolín. ¿Te acuerdas de Bordolino? Sí, ¿cómo? Ha nacido Bordolino. ¿Dónde? ¡Va, qué fa con el vino, Bordolino! Esta no la conoces porque es chiquita. Esta no la conoces. Me agarró así. El fabricante de Treviso. Treviso. Una città de Italia, Treviso. Mira cómo habla. Bien. Matarazzo. Va bien. Aviacato. Diana Ross. Diana. Es de Lucchetti. Es de Lucchetti. Diana Ross. Bien. No dio el nombre de su cliente, pero explicó que este proyecto fue especialmente caro porque hubo que replicar absolutamente todo. Epa, pelo hasta por pelo. Hasta la forma de los dientes y uñas. Opa. Largas. Pero no era, que entonces depilada. No era inflable. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué? Es como los dientes y todo. No dice pero son unos dientes de mentirita. De plastiquito. Si no, no aparte, cumple la función de muñeca inflable si tiene dientes. A ver, muéstrame las uñas. Están esculpidas. Están esculpidas, están esculpidas. Esa cuando te agarra así en la espalda, es una cosa... Discúlpeme que me intrometa eso. ¿Esa es la francesa que le dicen? Esta es la francesa, ¿cómo sí conoce usted? ¿Qué, manicure? ¿Es manicure? Esta es la famosa francesa. La francesa, la... No, cállese la boca. Esa se llama francesa, eso no se llama francesa. Se llama francesa. Así, mochas. No, la punta blanca, la puntita blanca pintadito, esa francesita. ¿Y qué eso que le una mano de cal le dio látex? No, es látex. Nada, mentira. No, te lo ponen un pegamento. Si vos me arrancás esta esculpida... ¿Cómo le voy a arrancar una esculpida? Se arranca automáticamente mi uña y sangra. Está todo bien pegada. ¿Así? Se lo hace con el molde, con el... Mira cómo sabe. El pulpito. Monómero y polímero. Sí, serio. El material y ahí se coloca la uña. Y una vez que la hace toda, después le pasan toda una limita así, se la empareja, le dan bien la forma y después se la pinta. ¡Epa! Así, bajo una lupa. ¿Me puedes hacer vos el service? Porque esto me hago service cada 15 días. No. La cara de Pablo. No. Perdón, ¿así? No. Pero se llama service. A mí me tienen que hacer el service cada 15 días, sí. ¿Qué quieres que te diga con las uñas? Si Pablo sabe yo que no me lo veo acá, pero es cada 15 días el service. Cada 15 días es el service. Vamos bueno, mal, a veces. Hay un intermedio, un permitido. A veces hay un permitido que, bueno. Dale. Lubricentro no tengo. Por el service. No, está bien. Pero... Bien, me hicieron poner colorado. Pero eso del service. ¿Eso qué vegetariano? Yo no sé. Bueno, seguimos. Bueno. Decíamos que era especialmente caro, bueno, se replicó todos los dientes, las uñas, todo. Hasta pero vio como sé de uñas, ¿no? ¿Eh? Yo sé de uñas. Sé de uñas y junta los dedos. Sí, los dedos. Sí, bueno. Cinco. Bueno, escúcheme. Ahora, hasta donde yo puedo ver, es la novia perfecta. Y sí. Y nunca dice no. No sé. No dice no. Pero, se vamos, quede sin pero aire, es fría, el tipo. Pero es fría. Pero usted la pone abajo. Caliente. Después, agua tibia. Después al olor a quemado, agarramos plástico la quemado. Pava. ¿Qué te importa el olor? Yo te voy a contar uno plástico quemado ahora. Usted pone... No, pero va a llegar un día que este Tano se va a levantar y le va a decir, ¿qué te pasa? Y estás pinchada. Que no sé. Hoy te veo medio como desinflado. ¿Sí? No sé, bueno. ¿Viste cómo se te arrugaron los pechos? Bueno, no importa. Debe tener el pegamento así como para las bicicletas, los parches. Y fuerte, porque no sé cuánto pesará el Tano, pero el Tano flaco mucho no hay, ¿me entendés? No, seguro. Y estar arriba de la muñeca, ¿sabes que la muñeca está arriba? Ha llegado gente al baile. Sí, señor. Bueno, la mujer original era una rubia muy agraciada, pero él la quería con pechos más grandes. Sí. Y un trasero más abultado. Ahí ya viene la otra. Igualita nada la hizo. No. Explicó Bortolín. Bortolín. Bueno. Tiene nombre de médico, ¿viste? De medicamento. Bortolín. Dame un Bortolín compuesto. Bortolín. Tengo un resfrío, tomate un Bortolín compuesto. Había un gallego. Aparte de gracias, suegra.

ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Este es un homenaje de Diego de la Cruz Chaparro a La Neurona, un programa probo, probó de todo. Así que bueno. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les traigo una noticia bárbara. La 106.5. Radio Popular. La Neurona, los martes 17 horas. La Neurona. Por FM Popular 106.5. 106.5. Y a toda hora por fmpopular.net. ¿Qué les parece? Aproveche que están de remate. Sí, yo mucho de eso no entiendo. No, yo no. La Neurona, con la conducción de Oscar Martín Rayo. Vení, Rayo. ¡La Neurona! En la parte de la luneta de Atriqui. Sí, son esos autos que pasan y te matan. Claro, tienen unos vidrios súper... ¿Vio el ruido que hacen? Sí. Una cosa de loco. Ah, mire usted. No falla, ¿eh? No. Mire usted. ¿Nos vamos con esta música? Lo quiero, Oscar. Yo también. Chao. No, hasta el martes. Nunca, no sea mal. No, tampoco. Te quiero. No, chao. Dame un pico. Armería, pesca, tiro deportivo, casa, camping, etcétera. No voy a poder. Este es un programa serio. La otra noche escuché un trueno de esos que piensan... Y te tiembla toda la ventana, la cama, todo. Pegué un salto que casi me corta la cabeza el ventilador. ¿Qué lo parió? Es asintomática, pero hay signos vinculados a la enfermedad. Cefaleas, hemorragia o enrojecimiento nasal. Vértigo. Cefaleas. Era cefaleas, ¿no? Bueno, gracias, Casita. Nada, gente macanuda. Y de bromear continuamente. Y como es el programa, tiene la Neurona, una sola. Tienen entre los dos la. No, no tiene. No, vamos a decir nada. De ¿quién vino, Carlos? ¿Es usted o es verdad? Ricardo Porati los invita a escuchar folclore y humor con tonada cordobesa. Escúchenme, no sean culiao. Todos se abusan, como yo soy bien porteño. Proveeduría deportiva tiene de todo, todo, todo para el deporte. Proveeduría deportiva, fútbol, pesca y motonáutica, fútbol, básquet, camping. Proveeduría deportiva tiene de todo, todo, todo para el deporte. Proveeduría deportiva. De tiempo. Para todos nuestros hermanos también mandamos un saludo grande, grande de parte de nuestro Dios a nuestro hermano Oscar Rayo. Queremos mandar un saludo grande a Oscar Rayo, ¿eh? ese ah, mozo. Ah, el amigazo. Ese Rayo. Mozo de la hormona. No, sí, la Neurona. Lucho. Ah, la Neurona. Esta técnica es buena para reconocer la composición de las fotografías, pero no diferencias sutiles como los rasgos de la cara. Perdón, creo que son sutiles. ¿Qué dije? ¿Sutiles dije? Pero importa, la gente igual entiende. Pará porque se me quemaron las neuronas ya. Y un molar de 35 centímetros de un... A ver, hágame el sonido. Los primeros chupetes para calmar a los bebés que se pueden ver en obras de arte clásicas fueron claro, teta, claro. Entonces, y por ahí, vaya, mi hija, viene el amigo Oscar Rayo ahí, para que te dejó las neuronas. Las neuronas. A pesar de años anduñas, hoja, Beca, tuve, está lo mismo, ya por la prueba más. Entonces le mando un poquito de cebador y empieza. Y digo, por Dios, que me arranque la moto, tengo que ir a la una. Y ahí ya arranco. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, anachis, anabola, lambechis, chupa. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, chupachichi, ¿qué querés? Una noche de tormenta nos hizo encontrar, cuando ella de un aguacero quería escapar. Hoy estoy caminando por toda esta gran ciudad, quiero amor mío encontrarte, para poder contigo hablar. Y tú no estás a lo lejos de mi vida. Dos establecimientos que venden marihuana y hachís. Salud. Estudio de danzas, profesora Claudia Rayo. Aerobic, step, jazz. ¿En qué mundo están viviendo? ¿Cómo allá en satélite no es así? ¿Y qué idioma hablan en el planeta de ustedes? Bueno, ¿qué quisiste decir cuando dijiste eso? Hoy todo Creedence, tenemos un programa, porque como cumplimos 100 años. 100 años. ¿Cómo no? ¡Hola, Perú! 100 años. ¿Cuántos años tiene usted? 52. ¿Cuánto tiene? 51. 103 años tenemos. Casi llegamos al Magic Click. Que los cumplas feliz. Ahí está. Que los cumplas. ¡Bravo, bravo! ¡Feliz! Que los cumplas, Miguel Portillo. Que los cumplas feliz. Con público y todo, ¿eh? Esto es La Neurona. No se vende. No se alquila. No se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Bueno. Esto es un regalo que me ha traído mi amigo Diego, amigo de nosotros, de todos. Amigo de la gente. Ahí está. Pues son todos los personajes que han pasado reales, sí. Que usted no lo cree, hasta yo, por La Neurona a través de los tiempos. ¿Cómo se llama esto? Es un raconto. Un raconto. Una recompilación de todas las cosas que, bueno, en tu época de FM Popular... Sí. En nuestra época, porque sí, todos claro. Somos La Neurona. Sí. que en realidad ahora se está festejando los 50 programas acá en FM Moreno, pero tuvo una prehistoria la Neurona en 12 emisoras, sí. De las cuales ha pasado de todo. O sea, era una combinación de humor, simpatía, seriedad, absurdo y Lucy la extraterrestre, por ejemplo. Y Lucy la extraterrestre. Que fue la que hablaba en extraterrestre que habíamos escuchado. Sí, sí. Allá, que hay un solo color, decía, el púrpura era, ¿no? No me acuerdo cómo era el asunto, mucho. Pero era como que estaba, era un azul eléctrico. Azul. Tenía una nave espacial donde llevaba a los chicos. Ahí en Zen, se estaba hundiendo Zen. Estaba hundiendo Zen porque había, abajo de Zen había una nave espacial. Una nave espacial. Y nadie lo sabe, y es una denuncia muy fuerte que se escuchó aquí en la Luna. Sí. En algún momento hemos hecho la denuncia, bueno, claro, las autoridades no han investigado como corresponde, como pero bueno. Siempre pasa en la justicia. Sí, Zen sigue igual, y está ahí. Y también había dicho que un par de veces hizo piquetes y la gente no se dio cuenta, porque lo había hecho con todos chiquitos verdes. Todos decía. Chiquitos, claro. Y nosotros estamos acá, y arengaba a los enanitos verdes. Exactamente. No, eran invisibles. Era tremendo. Bueno, estaban ellos, bueno, estaba bueno toda la gente. Encima era algo gracioso, porque yo, siendo operador técnico de todos los programas, los obligaba a que manden saludos en La Neurona, para que bueno, aparezcan en La Neurona. O sea, si no aparecía claro. En La Neurona, la verdad que no aparecía en ningún lado. Si no escuchaba, salía en el programa. Se murió. No hay que decir perdón. Perdón, no. Bueno, tenemos ahí a Julio Figueroa, sí. Mi último coequiper. que está haciendo otro programa en, allá en Álvarez, que también trabajamos en Álvarez. Ah, sí. Era como que nos estábamos siguiendo. Uno era el Zulki y el otro era el perro. Sí. Y bueno, uno se iba por una radio y el otro lo acompañaba. Y después volvíamos. Así fue un verdadero romance que... Un idilio fue. Un idilio, claro. Que, sigue siendo. Que duró hasta que palmó el polo. Bueno, después de todo ese tiempo que pasó, que bueno, quedé solo y apareció Pablo de nuevo. Y después, bueno, el descubrimiento de Diego, que está acá al lado mío. Sí. Slange. Smith. Este. O Salón. Ah, la tenía tapada, No. Hacía un mes que había empezado. Y más o menos, sí. Descubrimiento. Descubrimiento de descubrir. Si la descubriste, ya está tapada. Estaba tapadita, salí del pecado. Me va a volver loco. Aparte había una característica muy muy particular de los avances que promocionaba La Neurona cuando estaba La Popular. Era que a medida que iban apareciendo los colaboradores, se iban agregando las voces. Entonces terminó siendo un pastiche de más o menos 40 segundos donde aparecían absolutamente todos los que fueron colaboradores. En algunas ocasiones tuvimos que distorsionar la voz para que no se dé cuenta. Y lo más gracioso es que esa persona no solamente no se dio cuenta, sino que pensaba, yo soy esa chica que dice esto. Y no era. Exacto. Sí. Así que bueno, faltaba. Al principio de todo estaba. Así que bueno, que está remixado, es un tema mío. Sí, habla del así que bueno. Estas y otras cosas realmente lindas las van a descubrir en octubre, porque en octubre va a salir un compilado de todas estas grabaciones raras, anécdotas sonoras. Entre las cuales, bueno, son horas de grabación. Sí, sí. Hoy dijiste una frase, yo dije, y la completé, viste, de esa forma, estero. Buenísimo. Divino. Sí, había una, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo se le dice? Una química. Había una química. Y cada vez que nos juntábamos, era una explosión, un olor a azufre. Sí. Parecía la fábrica de Atanor, esa que queda en Munro, o una cosa así, era buenísimo. Realmente tremendo. Tenemos un mensaje. Mensaje de texto. Feliz aniversario, chicos. Muy bien, muy buen programa. Y no manda bellitos, pero no dice quién es. Gracias. No dice quién es. Gracias al 95. Termina el 95. Ahí está. A jugarle. A jugarle al 95. Ya es medio como tarde. Mañana. Bueno, tenemos también la presencia. Yo casi lloro recién de la. ¿De la emoción? Sí. Yo me reía mal. Sí. Me encantó. Entre que el amigo Oscar Martín estaba completamente colorado, despatarrándose en la cabina de operación técnica. Y bueno, el muchacho Tedesco se nos ahogó. Así que bueno, casi íbamos a tener una muerte en directo, pero estábamos fuera del aire. No. Yo me ahogué, pero porque estaba comiendo un caramelo, ¿no? Por lo que estaba escuchando. No, porque se atoró. Pero la verdad que me dio una cosa y viste que nadie te ayudó, te mirábamos, se hace desahoga, cae las lágrimas, morado. Era más importante escuchar lo que estábamos escuchando. Sí, me agarró como una... Anda afuera a toser. Una cosa fuerte, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, gracias a todos los que están llamando, a todos los que mandan mensajes. También, bueno, tratar de resumir tanta cosa en tan pocos minutos fue... Tantas cosas en tan pocos minutos. Y quedó genial. Y quedó muchas cosas. No, quedó muy bien. Pero bueno, vamos a hacer un long play. Vamos a hacer un long play. Porque también, bueno, habría que también empezar con todas las etapas de, por ejemplo, cuando empezó el programa, ya... Tengo todo. Qué complicado que este muchacho, con todas las etapas. Vamos a hacerlo y se terminó. Yo tardé en hacer esos 5 minutos como una hora más o menos. ¿Y por qué sos lerdo? No. Qué mal. Bueno, quiero quedó lindo. Quedó hermoso. Sí, hermoso. La verdad que un espero que lo hayan disfrutado. Diego, que es el capo. Diego, DJ D. Acá llegó el ID de la persona que llamó. A ver. Recién el mensaje, como ves que es una persona educada, si no lo hubiese mandado. Claro. Perdón, dice, soy Gladys de Moreno. Bien. Gracias, Gladys de Moreno. Un becho. Besos para bechito, Gladys. Bechito. Acuérdense que tenemos acá dos remeras y un regalo para una de las chicas. Sí, sí. Claro, el que salga al aire, el primero que llama y sale al aire se lleva la remera. Ahora, cuatro, en este momento. 466-6559. Y sale al aire y dice: yo quiero la remera. ¿Está bien? Me quiero el regalo de la nena. Eso me pasa por apurar. No, yo me quedé mirándola porque me quedé sin crédito, boludo. Yo llamé antes. No va a dejar su teléfono, que es igual. No, es otro color, discúlpeme. No, pero usted es daltónico. Y bueno, quiero presentar a un amigo. ¿Puedo hablar? Dele. a Santiago, yo no hablo más, Washington Villarreal, que tiene un programa que se llama El Moncho. No, no. Moncho ni Moncho. No, bueno, qué sé yo. El Mangrullo. El Mangrullo está presente. ¿A qué se dedica, digamos, el Mangrullo? ¿Qué música pasa? Mira, rock estoy acalambrado todavía. Recién me bajo del Mangrullo. No me hagas preguntas que tenga que pensar. Porque no tu programa. Por eso, yo sin pensar. No. Justamente vine para no pensar nada. Yo sufro vértigo cuando lo opero. Desearte suerte, que está muy bueno lo que hacés. Bueno, con esta banda que te acompaña. Sí, forajido. ¿Eh? Sí. Sí, bueno. Y desearte toda la suerte. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Ah, muy bien. El tiempo es tirano. Gracias por tu presencia. Seguimos con otra cosa. Por la remera, a ver quién se la gana. A ver, la remera. ¿Aló? Hola. Sí, ¿quién es que habla? Ah, sí, soy Gladys. Hola, Gladys. Hola, chicos. La que recién se olvidó de poner su nombre. Bueno. ¿Cómo están? Pero es una cosa de loco, Gladys. Estamos como locos. Acá estamos con Santiago, con Diego, con el otro Santiago. Estamos con Tito, estamos con Solange. Muy buen programa, chicos. Y Pablo. Muy bueno. Estamos. Bueno. Se olvidó de mí. Sí. Y Pablo. Claro, no. Nos divierten mucho. Bueno, eso es una ardua tarea. ¿Sí? Es una, ¿te parece? Sí, y nosotros parece estamos pintados. No, porque que no les cuesta. Esto está todo ensayado. Sí. Ah, horas. No, toda una semana para llegar al mío. Nada es espontáneo acá. Nada es espontáneo. Me parecía, sí. Por eso sale tan bien. Sí, llegamos una hora antes, nos maquillamos, claro. Tenemos las narices coloradas. Son lindos, sí, les iba a decir que son lindos. En cualquier momento, sí, estamos en tratativa para salir en algún canal. Bueno, los esperamos, sí. El canal de La Mancha, no sé, en cualquier lugar. Estaría bueno eso. Bueno. Escúchame, Gladys querida, ¿qué es lo que vas a querer vos? Y yo, ¿qué es lo que querés de mi vida? Un saludo a todos los que me conocen. Nada y no más. Sé que están regalando una remera, un anillo de... Tenemos remera, no, anillo no. Hay un juguete, ¿no? Tenemos el juguetito es mío. Un perfume. Yo soy la loca de los perfumes, así que regalo... Otra más. Y claro, de tanto perfume que huele, se queda como loco ahí. Qué sé yo, por ahí se fuma un... lo que regalen, si no, un saludo de ustedes. Bueno, va a venir... Bueno, entonces el saludo, la remera para mí. Me conformo con eso. Gladys, está a tu disposición el regalo, te voy a regalar. ¿Sí? Yo. Bueno. Porque yo soy acá el capo. Me parece muy bien. El capo de tu. Sí, el capo de Tuticap. No, el capo, tengo otros capos. Porque Pablo también es de... El otro que es más capito. Porque mira, Tedesco. Muchos caciques y pocos indios hay. Por supuesto, es lo que ¿sí? corresponde. Como en todo lado pasa. Como toda empresa argentina. ¿No? Claro. Como toda empresa argentina. Sí, me dijeron que es linda, Sol. Esa no, no. Aunque tenga brackets. Ay, ¿cómo sabe que tiene brackets? Lo vivo diciendo. Ay, verdad. Entonces tengo brackets. Yo tengo brackets. Yo tengo brackets. Y escupo cuando hablo. Brackets. Y lo baña Diego. Sí, Lisa Simpson, ¿no? La Lisa Simpson. No, como Lisa Simpson. Es más linda. Cuando se puso los cosas. Los brackets. ¿Y si lo tiene puesto? Mira, me encanta, Santiago, mira, ¿sabes? Porque esos son los brackets, después están las briquetas. Está la señora hablando, si usted habla. Sí, eso, che. Bueno, decime qué me vas a regalar, porque estoy llamando. Le voy a regalar, me sale caro. Un cofre. Un cofre. Un alajero, en realidad. ¡Ah, qué lindo! Con palitos de helado, que lo hizo Oscar. Con un caramelo limpio adentro. Pintado. Como lo de Jardín Infante. Sí, pintado a témpera. Bueno. Así que no se te moje porque... Es hermoso, la verdad... Lo pagué caro, así que es hermoso. Bueno, sí. Le borramos que decía para mami, y se lo borramos porque el jardín no lo dejaba. Ya pasó el día de la madre, qué sé yo. Una cita papel arriba. Soy madre y abuela, chicos. Bueno, la felicito. Y un caramelo adentro, le pongo un caramelo. Deja hablar. Tres chicas tiene. Tres hijas, y cada una me dio un varoncito, así que te puedes imaginar, soy chocha. Claro, me imagino. Me saqué las ganas del varón. Con mi nieto me saqué las ganas. Claro, tiene tres nenas. ¿Y tiene alguna para presentarnos? No, son todas casadas. Sí. ¿Qué tiene? Ay, no, querido, no. Yo soy la vieja... De la vieja era. ¿De la vieja era? Era vieja. Usted me está volviendo loco. Que se embromen, che, que se embromen. Ya dijeron. Bueno, no sé. Bueno. Usted me manda las fotos y nosotros vemos qué hacemos. Bueno, claro. Más linda que la otra, si están, ¿eh? Una más linda que la otra, son. Bueno, elegiré la otra. Bueno, la otra es soltera. ¿Qué sigue? Vemos ahí el álbum y elegimos. Bueno, listo. Bueno, cariño. Bueno. Pues yo le iba a todos cariño, ¿viste? A la sí, chica. Está bien. Mientras sea con respeto, hijo. Todo vale. No, ya me dijo hijo. Ay, bueno. Debemos tener más o menos la edad ahí nomás pisando. Yo voy a cumplir la semana que viene 55. Mira, yo tengo 51, recién cumplido en agosto. ¿Viste? Se ha formado una pareja, ¿viste? Mira. Sí, no, que mi marido se no, soy no, un, no. Soy no. Un hombre hecho y derecho. ¿Sexy? Yo también. Hombre de pelo en pecho. Soy bastante sexy. ¿Soy rubia de ojos verdes? No. Los rubios son tarados. Rubios son tarados. ¿Ah, sí? Sí, igual que las rubias. Sí, yo soy rubia de ojos verdes, por eso. No, yo soy... Hay excepciones. Viene Pablo, arriba el bochín ahí, arriba el bochín, dice, por las dudas. Sí, Pablo también está, bueno, no sé, en un problema personal. Bueno, yo no le quiero robar tiempo, che. No está robando nada, al contrario. No sabemos qué decir, así que hablamos con la gente. Ya tengo mi celular, no importa. Bueno. Un beso grande. Bueno, chicos, dale. Muy buen programa. A tu disposición. Muchísimas gracias, Gladys. Me divierto. Bueno, me alegro muchísimo. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, seguimos con Washington un rato. Washington, que lo ¿tenemos que ir a la tanda? Un cachito más. Un cachito más. Bueno, listo, despediste. Ya está. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con ustedes. Qué bien que te atendieron, ¿viste? El hombre, ojo, yo le voy a decir una cosa. El hombre la rema solo. A ver. En el programa. Así, él habla ahí. A cuatro manos. A cuatro manos. El rema. El remero. La remo solo no. Tengo un amigazo, un operador de lujo, claro, que Diego Cruz. Por supuesto. Y me banca todo. Si no fuera por él, el mangrullo estaría ahí tambaleándose en medio del Indiana. Y en medio jodido. A pesar que me agarra vértigo cada vez que me subo. Pero bueno, es algo natural. Bueno, yo los invito siempre a subirse al mangrullo. Sí, sí, claro. Por ahí van algunos medio destrozados. Folclore, netamente. Sí, sí. Más bien. Estamos poniendo algo más. ¿Qué es un secreto? Por ahí, qué sé yo, algo romántico. Ah, bueno. Está bien. Las chicas escuchan. Claro, sí. Hay que ganar. Yo tengo un oyente, 87 años, me dice, claro. Me gusta esas canciones melódicas, claro. Amorosas. Me, o sea, el tiro de los panchos. Para ella, entonces. El tiro de los panchos. Los panchos y los panchitos, qué sé yo. Susana, ¿viste? Susana de la calle Güemes me agarra y nos pide la cuartelera. Exacto, sí. La cuartelera, siempre. Susana de Güemes, sí. Sí. Bueno, toda esa muchachada que me sigue, ¿viste? Pues, no, pero está bien, pero bueno, sí. Cada uno con su público. Nosotros tenemos chicas de 50. Te recuerdo. Bueno, me mandan un mensaje acá. Ocasito, pero déjeme leer, no sé. Es cruel. Y es mucho. ¿Qué onda, enano? Dice, jaja, lo rubio... somos muy virtuosos. Somos muy virtuosos e inteligentes. Pasá un country. Ah, sí. Te quiero. Bueno. Ah, no, quiero una remera con una neurona. ¿De qué lado? ¿De Álvarez o de cerca de José Cepaz? No sé, depende no del country. No tengo idea. No, si hay algo de country, vamos a pasar. No tengo ni idea. Porque yo preparé 12 temas, creo que pasamos 5. Sí. Pero bueno, 6. Póngale música, debemos el rock and roll. Debemos el rock and roll. ¿Sí? Bueno, vamos a la tanda. Bueno, chao. Washington. Bueno, gracias, muchas gracias, chao, muchachos. Gracias por venir. gracias por venir a acompañarnos un rato. Vos sabés que te quiero mucho y igual. Te respeto mucho también. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Toda la suerte para todos. Y seguir ustedes, remando. Me voy para el rancho. Bueno, rancho. Sí. Como y buen sí, paisano. Se bajó del mangrullo y se va para el rancho. Y me voy para el mangrullo. Voy a ver a la China. A la China. Bueno. Chao, señores. Gracias. Sí, toda la suerte del mundo para ustedes. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao. Vamos al corte. La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante.

Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etcétera. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. La noticia está. Está, che. Y la noticia... ¿dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Hola, ¿qué tal? Ah, pensé que me estaba saludando, no me hizo así. Ah, no, no, no. ¿Usted no mira al operador? Sí, ¿cómo no? Yo no, a mí me tapa la compu. No te puedo ver. Ahí, ahora sí. Córrase si quiere. Me corro, corro. ¿Calentó las manos ya? No, la tengo, mirá. Tiene las manos heladas. Tengo helada. Me hace así, congelada. Eso porque no come carne. ¿Y por qué quiera? No. Serpiente, no. Viste que estamos frías. Serpiente. No, tiene la sangre congelada. La. No me salía sangre. No me salía sangre. ¿Sabes lo que pasa? Que el champán se me mató. La verdad que estoy. Ay, deshecho. Sí, yo quiero ir a comer más. No me le entra. No me le entra más. Sabe que está atrasado Leo. Qué lástima que Leo, no pudo venir. Apurate porque los sanguchitos bajaron mal. Ya está. No, ya está. Ahora que ni mañana venga. Los muchachos lo van a comer con mate, lo van a tener. Oscar todo, se puso enfrente y dijo: paren. Así le guardan a Leo. Porque Leo, cuando viene y come. Y sí, aparte de lo animal. Que mide. ¿Cómo come? ¿Cómo? ¿Cómo estaremos concentrados hoy? Que ni siquiera miramos el televisor. Ah. Tiene razón, está apagado. ¿Vio? Porque daban algo lindo, ¿viste? Ahí se ve mejor apagado. Malparida. ¿La ves? Sí, está buenísimo. ¿Viste? Ya... Genial. Qué bueno. Qué turra. Para mí que va a matar a la madre de Martina. ¿Vos qué decís? Va a matar a la madre de todas las madres. No, yo creo que si algo le va a pasar a la vieja. Otra más que se carga. Sí. Martina parece... contando la... bien que trabaja la Martina, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama la actriz? No, no me yo dije Martina porque no me acuerdo el nombre. Entonces se mete qué bien un quilombo. Que trabaja la Martina. Claro. Dios mío. Bueno. Bueno, pero usted no ve malparida. No. ¿Y Tinelli? No. Nada. ¿Y qué ve? ¿Eh? ¿Qué ve? History Channel. Chateo. Chatea. Yo le iba a decir otra cosa. No. Además no. De eso, chatea. No lo voy a decir. Yo le voy a decir una cosa. Están acá las remeras. Sí. Sí. Al primero que llama y dice cómo nos llamamos nosotros. Dale. No se fue ninguna, ¿eh? No. Digo los teléfonos. Para salir al aire tienen que decir, hola, tu nombre está, 466-6559. Creo que sea uno. Listo. Y mensaje de texto al 1561-540359. Besitos. Chao, Diego. Gracias por todo. Chao. Te requeremos. Chao. Bueno. Y llévate la remera. No dicen, Solange, Oscar y Pablo y ya está. Bueno. Ya ayuda, que ya no puedo, no sé, qué sé yo. Bueno. ¿Quién es quién, no? Porque, ¿quién es quién? Solange es ella. Bien, Pablo, qué atento. No sabemos. ¿Por qué se cambian los nombres? No, yo soy pomelita. Pomelito. Por eso. Hombre, qué raro ese pomelito. Y yo soy limoncito, suena... Nada, limoncito. No, limoncito. Usted sabrá. Usted sabrá. Usted es la que quiere vos. Pronto yo... pomelito. No, se ve como la ensalada de fruta. Tiene de todo menos limones. Chico, me está dando palos. No, no estoy hablando aquel, de vos. Aquel me dijo, ojo, que te están dando, entonces ahí reacciono, sí. No me estoy hablando que... de vos. Vos si te das por aludida es otra cosa. Usted viene con Tito, con su guardaespaldas y acá aquí... Igual, ojo, porque él me dio un dato. Para hacer, simular pechos, lentejas. Una bolsita. Una bolsita. Media de nylon, las medibachas con lentejas, le hacen nudito. La puta parece y que fuera... Y las vas acomodando. Parece que fuera la... la cosa. Claro. Y después un viernes se la puede pegar un guiso. Con tela adhesiva. Claro, ¿sabe cuánto hay en la calle que le saca la lenteja? Déjese claro. ¿Cuántas desilusiones? Y sí. Bueno, pero no, mire de otra manera. Desilusiones. Desilusiones. Ilusiones. Claro. Bien. Le disparó un alien mientras fumaba marihuana. ¿Quién? Me atoré. ¿Qué sino? Sino quién? Deje de golpear la mesa, hombre. Yo no soy, ¿eh? Ahí están los disparos. No, ¿sabes que me confundí con una pastilla de esas azules? Que están disparando. Agáchese. Agáchate. Agáchate, no, agáchate no, te dijo Oscar. Y él es el que ahí va. Ahí viene. Bueno, descorchamos. Disparó un arma. ¿Por qué no se va a morir afuera? No, pero esto es radio, que suma en punto. Se muere en vivo. Ranking. Se nos está muriendo acá, Pablo, tiene los ojitos blancos. Sí. Larga espuma por la boca. El reality show de la radio. De la radio. Claro. Bien, disparó un arma dentro de su casa con el propósito de matar a un extraterrestre. Es verdad, los extraterrestres existen. Sí, pero no hay que matarlos, ¿por qué? Si no te hacen nada. Él sí le disparó. Por la duda. Bueno, según confesó después había estado fumando marihuana todo el día. Claro. Se ve que había cobrado y se compró 4 kilos de marihuana. Y vio ahí a E.T. y pum. Por eso le erró, ¿no? No sé, vamos a ver. Jonathan de Pople, de 26 años, debió comparecer en la corte del condado de Sauk por manejar un arma de fuego en estado de intoxicación. ¿Las armas de fuego se manejan? ¿No se queman? No. ¿Por el fuego? Se manejan. ¿Sí? ¿Se manejan? Bien. ¿O se activa? No sé. ¿Cómo se activa un arma? Una bomba se puede activar, ¿no? Digo, no. Te aprieta un botón así. ¿Un encendedor es 10, un arma de fuego? 9. Depende de donde lo pongas. No. Y que prendas. O ponen el pato. Bueno. ¿Un magic click es un arma de fuego? ¿Y sí? Una punta así clac, y prende. Hace clic. Sí, magic click. ¿El bien. Fósforo o no? Ah, no sé. ¿Queroseno ni un fósforo? Eso es lo mismo que la luna. Si es creo que está de moda eso de quemar gente. Ay, no, qué feo, sí, no. Encima todas mujeres. Le meten los cuernos y lo queman. No, discúlpeme, a mí me viven quemando. Me vienen diciendo cosas por todos lados. Me vienen quemando a mí. Un incendio, eso. Sí, porque Oscar tal cosa, sí, porque como tengo varios. Pomelito, Martín. Pomelito, rayito. Rayo. Bueno, sigamos con la corte. Bien, vamos a ver qué pasó. El hombre. El hombre disparó dentro de su casa agujereando el piso, porque según declaró había visto un ser de otro planeta, igual a uno que aparece en una película. ¿Este? No dice. Pero era bueno. Este era el ¿qué dedo este? Lo leí, lo tengo el libro. ¿Tenés el libro? Otra vez con la medida. Este venía bien. Se hizo así, ahora se hace así. Pero este cuando levantaba el dedito. Ojo. Gran dedo. Y esa lucecita. Y esa lucecita en la punta. Qué te genial. Iluminaba. Tal cual, sí. Tal cual. Qué lindo juguete. Bueno, un vecino denunció que había escuchado un disparo dentro de la casa lindera, o sea, la de al lado. Pegada. Sí, no sabemos izquierda o derecha. Y cuando la policía llegó, encontró en la vivienda una generosa cantidad de marihuana y todo empezaron a fumar. Una generosa, chicos, agarren, fumen. Sí. Bueno, una balanza electrónica y un aparatito para enrollar cigarrillos. Si bien el juez fijó una fianza de en solo $250 por tirar un tiro en tu propia casa... Que uno tiene el derecho. Mucha guita. Claro. Yo agarro y ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo tirar a mi casa? Bueno, Pople sigue en prisión. Mira vos. Se le prohibió además la posesión de armas de fuego, no de la marihuana. No de la, porque el juez se la llevó, dijo $250 y arreglamos y dámelo. Claro. ¿Y qué estaba poseído? Dice, no sé. Posesión, dice. No, bueno, porque tenía. Aparte. Tenía su poder. Posesión es del verbo tener. Posesión. De poseer. Verbo poseer. Ah. Bien. Yo de lengua mucho no... ¿No sabes? No, si ya nos dimos cuenta. Bueno, el tiro que atravesó el piso, afortunadamente, no hirió al hermano de Pople, que se encontraba en el sótano. Menos mal. Ese era el extraterrestre, el hermano. Bueno, pibe, fuma menos y así claro, alucina menos. Y déjale en el sótano. Claro, porque es feo. Che, arde el teléfono. No sé qué le lleva la remera. Y bueno, que se estarán esperando más al veranito. Es una remera ahora, ¿no? Es una remera. Una polera, es una polera. Que se llamen para reservarte una polera. Voy a regalar una bufanda. Yo veo acá al chico de amarillo que tengo enfrente. El flaco este alto que está ahí. Se está sacando la campera. Sí, te sacando, no, sí, ¿viste? Se está sacando la campera. Yo no veo visiones, yo no fumé. Ahora te tiene una bufanda. Cuentazo. Tiene una bufanda. Sí, es verdad. Ese. Para la moto. Moto, claro. ¿Moto o motoneta? ¿Y casco? ¿Usabas casco? Sí. Sí. En el codo. En casa. En casa. No, en casa el casco, sí. ¿El casco común o de vikingo? No, ¿cómo de vikingo? De vikingo. ¿El de qué es esa? Cuernópoli. ¿Viste? Cuernópoli. ¿Cuál es? ¿Qué sé yo? Yo dije... Uy, grité. Se me quedó. Grité mucho. Sí. Bueno. Quisieron comprarle droga al comisario. No. Oh, esto es la carne, ¿eh? No, eso es en China, seguramente en China. No, no sé, vamos a ver. Vamos a ver. O decís dónde, a ver, chicos. Un mensaje de texto que había debía llegarle a un vendedor de drogas le llegó accidentalmente al comisario. Qué jodido y este eso, ¿eh? Se presentó a la cita. ¿Nunca te llegó un mensaje de texto de otra persona? Qué acá feo, tengo hay que tener cuidado buena. Con los mensajes a quién se lo mandás. Sí, yo una sé, vez me equivoqué. Yo también. Mal, me equivoqué. ¿Y qué yo pasó? También. Y así acá quedó estoy solo. Solo. Sí, acá me ve. Acá estoy solo. Bueno. Porque yo me estaba mensajeando con mi ex. No. ¿No? Yo entonces ponía a responder, porque estaba recaliente. Claro. Yo no buscaba responder, responder, y poneme un mensaje de otro lado. Y le respondiste, y yo respondí, anda a la mierda. Pobre. Anda a la mierda. Ya está, chao. ¿Qué me quisiste decir con esto? Anda a la mierda, le mandé. No, lo que pasa es que no se la comió. Ah, bueno. No te creyó. Claro. Tampoco se la comió. Tampoco. Ni la, bueno, ni la quedará la... fue sin haber. Bueno. El sheriff Leo Dutton. Del condado de Lewis and Clark, de Montana, es este, Montana, Estados Unidos, sino de dónde corno va a ser, recibió un mensaje de texto en su celular. Hey, Doug, I want to say again, falopa. Entonces, ¿tienes $20 que pueda comprar ahora? O sea, le estaba pidiendo sí. Que... Claro, claro. Obvio. No quería claro. Comprar, cambiar dólares. Y no, porque dice, ¿tienes $20 que pueda comprar ahora? No. Quería okay. Droga. Bueno, al principio Dutton pensó que alguien le estaba haciendo una broma. Así que se asomó por la ventana a ver si veía al cómico. ¡Qué pelotudo! A ver dónde está el cómico. ¿Dónde te tengo de mi ventana? ¡Acá estoy! Y lo hacía con la manita. Sí. Dutton. No sabía que era con eso. I heard. Can you hear? Porque aparentemente ahí en esa comisaría. Go. Go, Dora, go. Corre. Sí, pero ¿por qué me escupe? No entiendo. Porque me reí y se me salieron bueno, las sí. ¿Por qué no se pone todos los dientes? Digo, bueno, ya va a llegar el momento. Tiene que esperar, viejo. Bueno, está bien. Ya la neurona va. Lo que pasa es que he comido cosas tan duras. Bueno, pero no había nadie. Así que no, empezó no a sospechar nadie. Cuando yo decía eso no había nadie. No. Empezó a sospechar de que quizás el mensaje fuera serio. Claro. Mira que esto es serio. Bueno, de modo que contestó citándose a las 6 de la tarde con los compradores dentro de un negocio cercano. Ah, mira qué pistola. Bien. Y si la policía. La tenía la pistola. El sheriff. Claro. Hay muchas mujeres que le gustan las policías. Sí. Bueno. Le gustan los uniformes. Bah, sí, viste, milico. Lo que sea. Cada minuto que pasa me desilusiona más. ¿Por qué? A él le gusta la policía. No, los uniformes, está bueno. ¿Vio? ¿Qué le dije? Los bomberos. Un portero de sí. Un gendarme. Los chicos de la escuela. No, uniformes. No, uniformes de chicos, no, le gustan gente grande. Sí. Los porteros de maestro. De 40 para arriba. Y billetera. Gorda. A ver, tu billetera. Bueno. No, pero dijo para arriba, no para abajo. Usted tira para abajo. No importa, la billetera mata gatán. Gatán no, galán. Mata gatán. Iba a decir gato. Otro más. ¿Cuántos son? Chicos, se terminaron los sanguchitos, ¿eh? Che, ¿no vamos a jugar? ¿Cuatro? Y somos uno, dos, tres. ¿Juega Tito al fútbol? Tito juega. No sé, juega. Cabeza. ¿Qué por lo menos le pone onda. No te digo que es Messi, pero... Ondina. Bueno, cuando estuvieron... yo tampoco soy Maradona. ¿Puedo seguir? Sí. Hablan entre ustedes. Sí, hablan entre ustedes. Hay un programa aparte acá. Porque la gente se vuelve loca. Me chumba. ¿Qué se cree? Es una serpiente, no un perro o perra. No, yo pensé ahí que va de vuelta. Una lazi. La mano fría, te lo juro. Sí, bueno, cuando está. ¿Y el veneno? Dicen así: el veneno mortal. Bueno, cuando estuvieron ahí, el comisario llamó por teléfono al celular en cuestión para asegurarse de que se trataba de ellos. Mm. Los adolescentes atendieron y el oficial se presentó y le mostró la placa. Ah, mira. Así, mire, yo le voy a mostrar. A ver la placa de ¿dónde Oscar? Va, ¿dónde va, dónde va? FBI. Eso mostrará la placa. Bien. Dutton relató que los dos muchachos se pusieron blancos porque eran negros. Aparentemente, y se les doblaban las rodillas. Bueno, pero totalmente Mel Gibson. Bueno, resultó que dentro del negocio también estaba el padre de uno de ellos. Cayeron. Yo también tengo placa acá. Dios, a ver qué placa. La placa esta, sí, que descansen paz. No, ¿cómo que descansen? La lleva por la placa duda. Tiene este aquí mi amigo. Ah, yo tengo placa en la garganta. Se hizo una placa. Estoy afónico. ¿Se hizo una placa? ¿Vio? Ah, sí. ¿Qué tiene la placa? Yo tengo ¿tiene placas placa? En la garganta. Listo. Bueno. Listo. Resultó, bueno, ya lo leí. ¿Para abajo? Si usted baja, presta atención. Usted, ¿para como que viene el delay? ¿Fue mala suerte o la intervención divina? Aventuró el sheriff. Aventuró el sheriff. Bueno, no se levantaron cargos, pero se citó a los padres de los involucrados. Terminaron fumando todos. Claro. Tratar de comprar drogas es un crimen, pero a veces es peor tener que enfrentar a los padres. Es verdad. Puede ser un tema. Es una máxima. Es una máxima. Hay un mensaje de Teto. A ¿sí? ver, de Teto. Sí, a último momento. Yo no sé si será por la... por ahí es por el tema de... La remera. No sé. De la remera. Mirte, porque yo no veo nada. Estoy tan resfriado que tengo la vista... Me está por llover los ojos porque tengo nublada los ojos. Feliz 50 programas de La Neurona, tu ex movilera. Aileen, un fuerte beso, así con ruido. Ahí está, el beso para Aileen. Bueno, muchas gracias, Aileen, por estar ahí escuchando. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias. Bueno, teléfonos. Sí, sí. 466-6559, se tiene que ir la remera. Y envió un mensaje de texto al 1561-540359. Mensaje de sexo. Un mensaje de sexo estaría bueno. No manden te, mensaje. Que te parro, tal vez. Es un animal. Es un mensaje de sexo. Eso. ¿Escuchó? Eso es un animal. Le mandar, papá, que ¿sabes que me olvidé de comprar los... ¿Los qué? ¿Lo viste? Los conitos, ¿cómo se llaman? Los gorritos para el cumpleaños. Los conos. Bonete. Ahí está, qué palabra que no me acordaba. Son neófitos en esta materia. Son neófitos. Esa cotillón. Palabra le gusta cotillón, decirla, ¿viste? Sí. Neófitos. Neófitos sí. En todos cotillón, los programas. Ahí está levantando la ceja. Bueno, y dice neófito. ¿Qué hacemos? Los espantazuelos. No trajiste espantazuelos tampoco. Tenemos 5 minutos para hablar alguna boludez que quieran. Bueno. Entonces sigamos. Estoy contento, estoy feliz de estar con ustedes. Bueno, yo también. Nosotros también estamos contentos de estar con nosotros. Que te dejemos estar con nosotros. Claro. No te acostumbres. Mandamos besos a toda la gente que y abrazos a toda la gente que nos... Ahí está. Ese es mi beso. La vida nos da sorpresa, sorpresa le da la vida. Sí. La monja estaba presa, sorpresa. La monja estaba presa. Sorpresa. Suma, no sé sorpresa. Si es un caño, pero suma. Sorpresa, ¿verdad? Está bien, quedó bonito, quedó bonita. Bien, mándame algo, nene. Mándasela toda. Dale. Así nos vamos. ¿Qué dijo? Ahí leímos todo, no sé qué hace con todo eso. McDonald's demandada. Acá tenés una frase, si querés. Ay, no, conmigo tu trazo. Bolu frases. Hay una de María Carey, que es un caño. Siempre que veo la televisión, me dicen que es un pobre señor. Y es una cosa de loco. Estamos acá en el aire porque se nos antoja. Sí. Tenemos bolu frases de los famosos. Tenemos la de Pablo Tedesco. Él está hablando, ¿no? Casi meto la gamba. Bueno, vamos a las bolu frases de los famosos. Vamos a leer una de Pablo Tedesco. ¿Qué hija? No, de Bernie Spears. Bernie Spears. Voy a empezar con esa. Dale. Nunca he querido ir a Japón, simplemente porque no me gusta el pescado. Sí, ¿eh? Bien, sí, bueno. Y sé que es muy y sé que es muy popular allá en África. O sea, que para Pierne está totalmente fumada en esa época que ella fumaba mucho. Sí. Y tomaba algunas tranquilizantes, ¿no? Es una bestia, no puede ser. Bueno. ¿Cuál quería que le... Esta de María Carey. María Carey, mira, una gran cantante. Sí. Cantista. Cantista, cantautora. Siempre que veo la televisión y veo esos niños pobres y hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. O sea, me encantaría ser tan flaquita como ellos, pero no con todas las mocas y muerte y esas cosas. Está bien. Es una hija de puta. Sí. Lo dijo, lo pensó y lo dijo y no se dio cuenta. Tengo una argentina, mira, Valeria Massa. Yo nunca he fumado marihuana porque eso da celulitis. Lo que dice que da celulitis. ¿Cómo sabe ella? Pero lo que dice que da celulitis. Sí. Usted lo debe saber porque es vegetariana. A ver qué. La lechuga. ¿La lechuga? No. Mira, mira, levantó cejas. Entonces yo no sé, yo lo escuché. Está bien, no sé, qué sé yo. La celulitis. No, la lechuga. No, por eso, la celulitis se crea parte por la lechuga. Puede ser. Uy, acá tengo una muy buena. Aparte, cosas que no he visto, ¿no? Ah, bueno. Claudia Schiffer. La conozco, sí. Sí, Claudita Schiffer. Esa rastrera sinvergüenza. Epa. Habla de Naomi Campbell. Merece ser muerta a patadas por un burro. No, un burro no, un asno. Un asno. Ah, porque por el burro capaz que... Por ahí, viste, hay una tranza, una cosa. Claro, afloja el burro y chale. El ano es más duro. ¿El ano? El asno. El asno. El ano. Sí. Bueno, yo, si usted me tapa, no puedo seguir leyendo eso. Toma, acá tenés eso, acá tenés eso. Es otra mano. Lee. Bueno. No, no es mi cumpleaños hoy. No. Es el 16. Lee, pero no te equivoques, lee. Y yo soy justo la indicada para hacerlo. Bueno, o sea que es una asna. Se considera una asna. Pero no existen las asnas. No. ¿Y cómo se dice? Y no, porque la esposa, una burra. La burra. Burra. Esposa del burro. Y el asno. No sé, ¿cuál es el híbrido de entre los dos? No hay. Sí. No. ¿Y el asno cómo es? ¿Cómo el asno cómo es? Es así como el... No, así. El asno es así. No, el no es así. El asno es no duro. No hay virgencita. El asno virgencita. Es duro. No es durazno. No. ¿Qué tiene que ver el durazno? A ver. Claro, ando, hola. El ando, durazno. Cállese la boca. Che, nos tenemos que no porque están los chicos cría, de... Los burros no tienen cría. Bueno, tienen asnos. Tienen asnitos. No tiene, si es, bueno, es, las últimas dos que nos es vamos. Es infértil, ¿se dice? ¿Cómo se dice cuando una mujer inocuo. No puede parir? No, infértil, sí. Y bueno, la burra, la asna, la burra no pare. ¿Y cómo salen los demás burros? Discúlpeme, burra, después se lo explico. Bueno. No es una cuestión de tamaño. No tiene nada que ver el tamaño. No, el tamaño tiene, bueno, no importa. Ustedes, ¿qué van el a decir los no hombres? Importa. El 90% de las mujeres dicen el tamaño... El tamaño me tragaste. Por mentiroso. El te tamaño pasa. No importa. El 90% de las mujeres. Sí. El tamaño no importa. No. Mentira. Pero mentira. Si es grande, mejor. Bien, Jennifer López. Sí. Ya nos vamos porque si no estos chicos nos matan. Dale. No he cometido ningún delito. Lo que hice es no cumplir la ley. Perfecto. Idiota. No, sí. Claro, papá. Bien, Brooke Shields es otra de las chicas importantes. Otra de las, ¿no?, chicas, sí. El fumar mata y si te mueres has perdido una parte muy importante de tu vida. Es impresionante. Es genial. Sí, esto sí. Para decirlo todos los días. Todos los días. Sí. Pero ese está bueno, ¿eh? Está bueno. Perdés una parte de tu vida. Hágame el favor, morís. No me toque más. Tiene las manos muy frías. Ahora sí, toma. Cubito. Vos lo pedí, lo tenés. Mirá, no te toque hoy a vos, Pablo. Tengo frío. Ay, no tanto. Es porque nah, yo sí el calentón ahora, sí. Ay, qué mano calentito. Bueno, chicos, gracias a toda la gente que nos ha llamado, a todas las personas, seres humanos que escuchan la neurona. Ay, seres humanos, mira. Sí, el miércoles volvemos con 2 horas. Bueno, se puede charlar. Se puede charlar. Es tu cumpleaños, ¿no? El miércoles. No, el 16, ¿cuándo cae? El jueves. El jueves. Qué cagada. Cumplí el miércoles. Bueno, el año pasado lo festejé en la radio. Está bien. ¿Qué quiere que haga? Estaba solo como un perro tomando Coca-Cola. Mirá ahora. Bueno, mirá ahora. Ahora estoy acompañado, es un quilombo. Tenemos acá la gente de Tratar de Conquistar al Mundo. Bien, un beso. Hoy se pueden pasar 5 minutos. Yo los autorizo. Si quiere, acá mando yo. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, Santiago. Muy buen programa has hecho hoy. Bien, Santi. Va. Gracias por tu concentración en el trabajo. Te vi concentrado hoy. Habiendo comida, el tipo se concentra. ¿Viste? Hay que traerle comida. El estómago lleno ayuda mucho. Ayuda mucho a pensar. Bien. A pensar. Y es verdad. Bueno, chicos, chao. No estamos yendo. Chao. Hasta el miércoles. Chao.